Bueno, bienvenidos al primer podcast de Viñetas y Galletas. Oli. Aquí tenemos, como ya se ha autospoileado, a Ana. Sí. Arroba Caprifoy en Twitter. Arroba Caprifoy. Seguirla en Twitter. Vuelve a Twitter. He vuelto a Twitter, sí. Y para ser la primera grabación, tenemos público. ¿Queréis decir algo? No tenemos. Pues no, parece que. Nos han prohibido hablar. Están censurados. Bueno, vale, están censurados. No, en realidad tenéis un micrófono vuestro, esto todavía no lo he dicho, para cuando queráis hacer preguntas, ¿vale? Me han dicho que tienes preguntas, además, o sea que... Sí, me he spoileado, es la que tienes apoyada en tu hombro, esa. Casi apoyada, mierda. Bueno, no sé si se escucha, vaya mierda de comienzo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este podcast, Ana? Vamos a hablar de la Batfamilia. ¿Por qué? Porque... no sé, ¿por qué? O sea... Ah, porque es el 80 aniversario de Batman, se supone. Ah, bueno, claro, sí, pero es en mayo. Bueno, pero se está celebrando claro, está ahora. Está la gente diciendo, ay, el 80 aniversario. Sí, porque ha salido el Detective Mill, sí, no por otra cosa. Sí, sí, y nos ha apetecido también, sí, por esa razón. Y como todo el mundo habla de Batman, nosotros queremos hablar de lo que es más importante, la gente que no es Batman. Es verdad. Claro, o sea, ¿qué es importante de Batman? No es Batman, son sus compañeros. Tienes razón. Y entonces vamos a hacer un repaso sobre la historia de estos companions. Eso es muy Doctor Who. Sí. Pero es que es un poco Doctor Who. Robin no es como el companion. Sí, se creó antes, de hecho. Sí, exacto. Sí, unos 20 años antes. Más o menos. Qué fuerte. ¿Pasamos al origen? Venga, va. ¿Cuándo se creó Batman? ¿Alguien lo sabe? Supongo que todo el mundo. Es Batman. Muy bien, hace 80 años. Wow. Mayo número 27 de Detective Comics, creo. ¿Puede ser? Muy bien. Madre mía. Pues nada, ya nos ha hecho Ana el spoiler. Ahí es cuando comienza Batman. Y aquí es cuando nosotros comenzamos a hablar sobre su historia. Sí, porque de hecho. O sea, Detective Comics empezó sin Batman. Claro, pero era una línea de detectives. Que luego Batman es un tío vestido en mallas sobre un mamífero con ecolocalizador. O sea que no es muy. No. Hombre, ¿os imagináis a un detective que fuese con un radar de estos de ecolocalización? Por la vida, en plan, sería bastante guay. Hay un número de Batman, de los del principio, no me acuerdo, que Alfred decía disfrazarse de Sherlock Holmes y porque es británico, ¿sabes? Claro, o sea, Y se iba a resolver un misterio o no sé qué. Vale, ¿quién es mejor Sherlock Holmes? ¿Alfred o Madame Bastra de Doctor Who? Madame Bastra. ¿Sí? Sí. Venga, yo también lo compro. Está, no ha habido disputa. Vale, pues... vamos a hablar de la Batfamilia, ya lo hemos dicho. ¿Qué es la Batfamilia? Bueno, pues el término de la Batfamilia, aunque a nosotros no nos lo aparezca, procede de 1975. Luego explicaremos, cuando hagamos la cronología, por qué se utilizó este término. Pero hasta nosotros ha llegado este término y ha evolucionado un montón. No tiene nada que ver con ese término que originalmente se llamaba a la Batfamilia, que proviene del título de Batman Family, que era una línea de 1975 paralela a The Superman Family basada en Super Friends. Y bueno. Paralela. O sea, es el spin-off del spin-off. Claro. Exacto. O sea, ya que lo hacían bien, coño. Se nos está colando un pequeño ruidito, pero bueno, lo sentimos. Yo no pasará. Lo estoy escuchando. Ya, yo es que me voy fijando en el búmetro. O sea, solo aparece en el búmetro. ¿Búmetro? Sí, esto que se mueve se llama búmetro. Búmetro, guau. Wow. Vale. Cuando se crea a Batman, se encuentran con un pequeño problema. Estamos en 1940, ha pasado un año desde la aparición de Batman, ¿vale? El primer problema que se encuentran es que los niños no se sienten identificados y los TVOs están hechos para los peques. Entonces, crearon una figura en la que se pudiesen reflejar, o eso consideraban ellos. Y de ahí nace Robin, el primer psychic. Es el primero de la Batfamilia, por obvias razones. Es el primero que no es Batman y es protagonista dentro de la propia línea de Batman. Además, está hecho de su familia, porque es el hijo adoptivo de Bruce, Dick Grayson. Sí. Y aparece también el segundo miembro en este año de el propio Batman. ¿Quién es? Alfred, ¿no? No, Alfred daría su origen en 1943. ¡Qué fuerte! ¡Ah, si lo tengo aquí! claro, Catwoman, claro. Que aparece en Batman número uno. Estaba yo mirando... Estaba yo pensando en plan de... Sí, bueno, Catwoman aparece en Batman número uno, que no es la primera villana de Batman tampoco. Y el primero fue Hugo Strange. Tengo entendido. ¿Con la noche de los monstruos? ¿Original? Creo que sí. Y entonces pues aparece en Batman número 1. Lo que pasa es que en un principio pues era simplemente villana, ¿no? Y por eso te he dicho lo de Alfred. Pero, porque estaba yo pensando... Pero es verdad que se configuró desde el principio así como un poco de interés amoroso. Y entonces luego 10 años después... Ya 10 años después, ¿eh? Es que también salían diferentes los cómics, porque salían cada 3 meses, si eso, si había suerte. Bueno, un poco como Doomsday Clock, ¿no? Y... buena esa, buena esa. Hago mucha broma de Doomsday Clock. Y luego ya descubrimos en Batman 70 y tantos, esto es las cositas que me había apuntado yo en una hoja que se me ha olvidado en casa, los números exactos, descubrimos que en realidad Selina, que ya no era mala ni era nada, que es que era azafata de avión y entonces había tenido un accidente, se había dado un golpe en la cabeza y nada, que se había levantado con ganas de robar o algo del coma. Claro, o sea, con la aparición del Comic Code Authority a comienzos, claro, de la Silver Age, estos personajes que son malvados o que incluso coquetean, todo lo sexual está prohibido. Eso es lo que pretendía decir en el sello. Y los intereses amorosos de héroes con villanas, eso, vamos fuera, entonces, caca, eso no. Se impuso que Selina era demasiado provocativa. Y por eso mismo se hizo este cambio de personalidad a Selina y dejó de coquetear con Batman porque se había dado un golpe en la cabeza y por eso era villana. Claro. Pero en ese mismo cómic ya le salva la vida a Batman ella, porque así le sale un poco de dentro, ¿no? Ya se empieza a suavizar un poco el tono de villana. Y nada, al final decidieron cargársela del todo y estuvo más de 10 años sin salir en un solo cómic. Porque a los señores de la Comic Code Authority pues no les parecía bien. Pero luego... Y para suplantar esto que tú cuentas, sí, ese mismo año, en 1955, que es en el año en el que se hace este TVO, cambian una cosita. Crean a un nuevo personaje en ese mismo año. Crean a Batwoman y con ello a Batgirl. A ver, vamos a separar una cosa. Está Batgirl y Batgirl. Una tiene un guioncito en medio, ¿vale? La que se cree es la del guioncito en medio, la que no es la que todo el mundo piensa. Exacto. O sea, no es Bárbara. Y entonces, ¿por qué se crean? Bueno, como Selina era demasiado provocativa, se crean intereses amorosos para quitar ese hecho de que, bueno, ese dicho de que Bruce y Dick son gays. Dick, y... ¿Brick? Dick, perdón. Ay, Rick Grayson, perdón. Rick Grayson, por favor. De que eran gays, ¿vale? Entonces, pues para quitar eso... Muy turbio eso, siempre muy turbio. He pensado que era muy turbio. Pero claro, está en la misma obra que denuncia el Comic Code Authority, entonces, ya, pero claro... Pero era su padre, o sea... Ya era su padre adoptivo, muy sí, raro. Era un poco turbio. Pero la gente creía que eran gays y entonces, para no, crearon dos intereses amorosos. Uno para cada uno. Betty Kane, llamada Batgirl para Dick Grayson, y Kathy Kane, Batwoman. Cuidado con los nombres, porque todos son Kane y después vamos a meter a un tercer Kane, ¿vale? Así que tened cuidado, hay que estar atentos. Y ahí se queda. Bueno, entre estos dos espacios se ha creado un nuevo personaje también, Alfred. Ahora sí, pobre Alfred. Ahora sí, Alfred en 1943, pero que haría de mayordomo y ya está. En plan, una forma de meterse con los ingleses, básicamente. Sí, pues, la cosa esta de ser el papá de todos, eso ya... Eso ya fue más tarde. Eso ya fue después. Porque al principio Bruce era su papá, luego Bruce se descubrió que era un padre de mierda. Sí, es verdad. Porque Bruce no trata muy bien a sus hijos, ni siquiera a su propio hijo biológico. A ver, pero no es porque no quiera, es porque no le sale. O sea, lo intenta. Bueno, pero a ver, que o sea, pero es que se le da está mal. Llegando a justificar a Bruce, eso no está muy bien, ¿eh? A ver, Bruce lo intenta, lo que pasa es que como en otro... Pero Batman mata. Post, sí. Mata bebés. Bueno, mata a veces. Spoiler de del tu... post de esta noche, por favor, leedlo. Nueve páginas. 9 páginas que he tenido que corregir, ha sido muy divertido. Sí. Y... no, pero están bastante bien escritas, eso hay que decirse. Es que lo hice así como a las 2 de la mañana lo terminé. Así en modo automático ahí. Ya, es un... lo mejor de todo es que... Es que filólogo, la primera, ¿sabes? Bueno, aquí tenemos a otras dos. Ah, son filólogos en plural. ¡Uy! Vaya. Bueno, no os habéis graduado ninguno todavía. Son casi filólogos. Somos casi, de pacotilla. A lo mejor nos graduamos en algún momento, sí. Exacto. Bueno, yo también soy sonidista de pacotilla a la vez. Es verdad. O sea, no llego a terminar nada. Wow. Pluriempleado de pacotilla. Aquí el único que tenemos es el psicólogo. El psicólogo sí. Es verdad. Bueno, claro. Y el que está mastereando. Bueno. Ya hemos dejado el currículum claro. Estamos divagando, perdonad. Los que estén en iVoox, este momento en el que nos hemos puesto a hablar de gente del público va a ser sí. Totalmente absurdo. Alfred. Alfred. Estábamos en Alfred. Estábamos en Alfred. Bueno, pues Alfred es el mayordomo de Batman y es una forma de meterse con los ingleses y de buscar una figura paternal que no se vista de mallas. Que sí. También era importante. Bueno. ¿Es la única persona normal de la Bat-familia, tal vez? Sí, y ha salido hoy, ya que estamos hablando de todo esto, el tráiler de Alfred. Una serie spin-off de Gotham. Se llama Pennyworth. Que, por cierto, hay una coña muy buena en la película Teen Titans Go to the Movies, que es un tráiler de una película de Alfred. De Alfred. Vio el futuro. Qué buena peli. Qué buena peli, casi tan buena como Batman contra Superman. Bueno, ¿cuánto ha tardado en meter a los Teen Titans ya aquí? ¿Eh? ¿Cuánto ha tardado en meter a los Teen Titans? ¿Y Batman contra Superman? Buah, estamos on fire, Ana. Hemos metido nuestros dos temas. Espérate, que todavía no he hablado de la boda. Hostia. Te doy tiempo. Bueno... Volviendo, Batgirl, Kathy Kane, Betty Kane, etc. Todo eso creo que ha quedado claro. Y también hay otro origen ese mismo año, hay tres orígenes ese mismo año. ¿Sabéis quién es el tercer origen? Exacto, el perro. Ace, el batsabueso. Pero el primer... Uy, vaya ruido. Ah, mira, tenemos a Bocadont. ¡Ey! Justo en el momento de los ruidos, qué bien. Ya ves. Tenemos unas psicofonías aquí. Tenemos unas psicofonías muy divertidas, pero bueno, nada que no se pueda arreglar con una buena, con un buen carisma, yo qué sé. Sí, puedo gritar más si quieres para que nos... No, vale. Grites más, por favor, gracias. Que Ace. Ace el batsabueso, bueno, pues es el perro. Nadie le hizo ni puto caso porque era un perro que le compró a Dick y luego ya la serie de Boldin y Bruce Timm, Ace el batsabueso pues se volvió más conocido. Y ahora ha sido traído y luego, a la continuidad. Claro, pero luego estuvo Morrison, que se olvidó de él y creó a Titus. Que es el otro Bat Perrete. Sí, que ahora ha sido olvidado. Claro, no, ahora están los dos. Ahora las están mascotas. Sale Ace, Titus, la Bat Vaca y Alfred el Gato. Lo que pasa es que todo el mundo le hace más caso a Ace ahora mismo. Yo creo que el que nadie quiere es Alfred. Con todo el mundo me refiero a Tom King. Claro. Porque lo ha dibujado como su perra para que se parezcan. Y entonces le saca en. Claro, pero las historias. Me gusta más Titus que Ace. A mí yo los quiero a los dos porque son buenos chicos. Pero la Batvaca salva gente. La Batvaca es la mejor. Claro, obviamente. O sea, de todas las Batmascotas. O sea que Ace es la más antigua de todas. Vale, y llegamos a los 60. ¿Y eso qué significa? ¿Hace falta que lo diga? ¿Me toca a mí? No. ¿Sí, no? No, me toca a mí. Me toca a mí. Pero ¿qué es significa? Que has dejado un silencio así. Porque te he hecho una pregunta. Que llega a los 60. ¿Qué significa a los 60? En los 60 empieza Doctor Who, de hecho. Vale, 23 de noviembre de 1963. ¿Pero? Ah, claro, también, es verdad. También llega la serie. Y con Adam West quieren revitalizar a Bárbara. Eso es lo bueno. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos, como hemos dicho hace un momento, a una Batgirl, con guioncito. Y ahora llega otra Batgirl distinta que querían publicitar para hacer la serie de Adam West, la serie de actores... Que descanse en paz Adam West. Y entonces cogieron a un nuevo personaje. Le hicieron pelirroja, dijeron que era la hija del comisario Gordon. Y se creó a la Batgirl que todo el mundo conocemos actualmente. A Bárbara. Y yo creo que es, sin duda alguna, el comienzo de la Batfamilia. Ya hay dos personajes. Un Robin y una Batgirl. Porque Batgirl y Batwoman, a pesar de que las crearon en el 55, en el 60, habían sido olvidadas. Duraron muy poco. Además, la serie de Adam West también sirvió. Metieron a Catwoman, que llevaba desaparecida en los cómics 10 años, recordemos. Sí. Y consiguieron volver a hacerla lo suficientemente popular como para que volviese a los cómics. Vale, bien. Y por eso volvió. O sea, volvió solamente por la serie de Adam West, no por otro motivo. Y hubo un problemita. En 1970 y algo comienza Titans Est. Esa línea de los titanes ya, tuvo ya, un problema de continuidad. Sí, pero hay que comentarlo. Lo tengo que comentar, sí o sí. La Batgirl, con guioncito, iba a tener su protagonismo dentro de Titans. Y a la vez teníamos a Bárbara, que tenía su protagonismo en una nueva serie que iba a ser fundada, que se llamaría The Batman Family, la que daría el nombre a la Batfamilia. Entonces, en ese momento tendríamos un problema. Dos Batgirl a la vez. Y poco... Lo hemos podido hacer solo con los Kitchens. En The Batman Family, que es algo que ahora trataremos, que tenemos hasta nuestra listita de los personajes que van a salir, se crean nuevos personajes para la familia, se incorporan algunos, se recupera la Batwoman, a esta Batwoman que luego pasaría al olvido después de Batman Family totalmente, pero que habría sido muy importante. Y es la primera vez que Dick y Bárbara se conocen. Y tenemos un problema, porque Bárbara en esta continuidad, en la primera continuidad que hubo, la Silver Age, ya sabéis, tenía 25 años y Dick tenía supuestamente 14 años. ¿Eso fue un problema para que se enrollasen? Bueno, yo te pasé una viñeta, te recuerdo, sí, investigando, en que queda bastante claro que Bárbara piensa en él. Sí. De esa forma. Sí, es un poco turbio, la verdad, pero no llegó la cosa a mayores. No llegó la cosa a mayores porque llegó Wolfman. Menos mal. Y eso lo contaremos más tarde. Ahora, la lista. De lo que fue la Bat-Familia al principio. Exacto, con este número llamado The Batman Family. Vale, pues a ver, esta Bat-Familia no tiene nada que ver con lo que conocemos hoy en día, la Bat-Familia. Estaba ya la cazadora. Estaba protagonizado principalmente por Batman, Batgirl, Bárbara y Dick. Y luego por ahí van pasando más gente que eran, pues en plan, pues amigos, Ralph, conocidos, etcétera. Claro. Era un poco como The Brave and the Bold, pero solamente de Batman, en vez de con otras gente. Exacto, entonces, y solo estaban Dickie Bale, Elongated Man. Viva Ralph. Estaba ahí. Estaba un poco. No tenía mucho sentido tampoco. No, pero porque era un detective que se movía la nariz y decía, huele un misterio. Y entonces comenzaba misterio. Pero, o sea, servía para eso. Pero yo le quería mucho. Las personas que aparecían en esa línea, en esa serie, tampoco tenía mucho sentido. No. Estaban un poco ahí al azar. Vamos un poco más a la amiga. Aparece Huntress. Sí, es verdad. Como recurrente. Y no es Selena Bertinelli. Es Elena Wayne, sí. Su hija de una tierra alternativa que había venido a esta tierra, al presente, tierra porque sí. Sí. No, pero entonces era Tierra... Es Tierra 2. Bueno, lo llamaban Tierra 2. Es verdad, y era Tierra 2. Es también. Que siempre era Tierra 2. No, porque de luego crisis ya, no. Ya, pero antes siempre era Tierra 2. Y se incorporan tres personajes que se unen más tarde del comienzo de la línea, pero que también se hacen protagonistas, que son... En el número 6 se inventan a Duela Dent, de Harley Quinn. No Harley Quinn, sino de Harley Quinn. El Arlequín. Duela era la hija del Joker. El Arlequín. Era la hija, se llamaba a sí misma la hija del Joker, pero era la hija de dos caras. Da se igual. Se llamaba a sí misma la hija del Joker. Se llama así. Nada de eso. Este personaje, paralelamente, también se uniría a los Titanes teniendo ahí su equipito con la otra Batgirl. Batwoman se recupera, la que había sido olvidada y todo esto, se recupera. Duró poquísimo. Y tenía una relación de amistad con Barbara Gordon. Y por último, Man-Bat, que eso, al principio Man-Bat. Se pensó como un héroe y villano, y luego pues se quedó como villano. Y ahora en Liga de la Justicia Oscura es protagonista y otra vez es bueno. Es un personaje que va cambiando de bando poquito a poco. Sí. ¿Qué personaje más curioso también, Man-Bat? También sí, a mí me gusta muchísimo. Está muy bien. En el Arkham, sí, es verdad, lo recuerdo. Vale, pues con esto hemos terminado la parte de la lista. Con esta lista que os hemos leído, simplemente... Bueno, ¿estás acoplando? ¿Estás mantando algo en Morse? A tomar por culo. Ahora. Vale, perdón chicos por ese sonido, lo intentaré quitar en iVox. Pero que da igual, que es como que estás mandando algo en Morse. Claro, si le decimos que es algo que tienen que descifrar. No va a colar. Intentad descifrar eso en Morse, a ver qué sale. A lo mejor sale algo como en la escape room. Claro. Bueno, no sé. Fuimos a un escape room de Batman, fue bastante divertido. Sí, es verdad, solo sacó Darlas, o sea, yo hubiese muerto ahí, me hubiese dado un infarto cerebral. Fue maravilloso. Vale, pasamos a la época más turbia. Los 80. Exacto, la mejor época, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, empiezo yo, ¿verdad? Empieza tú. Empiezo yo. Tú. Voy a hablar de lo mío, he venido a hablar de Teen Titans y voy a hablar. Iba a hablar. Llegan los New Teen Titans de Wolfman, llega el 79, Wolfman llega... ¿Y qué dice? Que los psychics son una mierda. Porque nadie quiere ser un niño en pantuflas, pantaloncitos cortos, que no hace nada y solo sigue un tío vestido en mallas. Entonces, es un buen resumen, la verdad. Ya, la verdad, es un buen resumen. Entonces, ¿qué hace Wolfman? Pues dice, pues en vez de que un niño pequeño en pantaloncitos siga un tío vestido de murciélago, vamos a hacer que el niño en pantaloncitos deje los pantaloncitos, se ponga unos pantalones de verdad y se busque su caminito solo. Bueno, pantalones de verdad tampoco. Son mallas como mucho. Bueno, vale. Unas mallas negras, mejor, vale, sí. Vamos mejorando. De verdad, tampoco. Al principio, sí. Al principio van vaqueritos. Sí, es verdad. Eso es por verdad. Eso... Sí. Al principio van vaqueritos. Tiene razón. Entonces, les hace crecer. Crea los New Teen Titans, este remake de los Teen Titans, que hace que todos los personajes crezcan, tanto Donna como Wally, que le convierte en Flash, a Donna en Troya, etc, etc, etc. Entonces Dick se va. Se enfada con Bruce. Tiene una discusión muy tocha, se pira y me voy a vivir a Nueva York con mis amiguis. se va a vivir a Nueva York con sus amiguis y se convierte en Nightwing para dejar el manto de Robin y remarcar esa separación que tiene con Bruce Wayne y con Batman. Y bueno, sale bien, tiene mucho éxito, pero esto deja a Batman solo. Sin y Robin. Batman solo sin Robin, a pesar de que tendría todo el sentido del mundo, deciden que no es buena idea. ¿Y entonces qué hacen? Crean una copia. Crean una copia de Dick, totalmente. Exacto. Introducen a Jason Todd. Y este pues era un niño que la única diferencia que tenía con Dick es que era pelirrojo, porque por lo demás eran iguales, era también hijo de unos trapecistas de un circo que también habían muerto, los había matado Killer Croc, creo recordar, y entonces pues Batman le acoge en su casa y bueno, al final este niño eventualmente, que es una palabra que me gusta mucho, que en castellano la utilizamos mal, eventualmente se entera de que Bruce Wayne es Batman y entonces se hace Robin, más o menos. Aunque Batman no quiere. Se tiñe el pelo de negro para ser Robin, porque era pelirrojo. Lo que pasa... Bueno, y también hay como una parte del legado, porque Dick sí que llega a hacer oficial que quiere que sea Jason, Robin y esas cosas. Lo que pasa es que a Jason le pilló entre medias. O sea, según nació, una, como un año y medio después... llegó la crisis. Claro, Wolfman y Pérez, los que venían de este remake de los Teen Titans, hacen el mayor evento que se conoce desde Crisis en Tierras Infinitas. Toda la continuidad se va a la mierda y con ello todas las relaciones que teníamos por entonces. ¿Qué pasa? Que aquí Jason deja de ser el niñito trapecista huérfano que era una copia de Dick para convertirse en Damian. Pasa a convertirse... Es un macarra. Totalmente. Ahora es el chico malo. Sí, ahora resulta que su madre... Eran los 80, así que su madre tenía que ser drogadicta y su padre... Y claro, entonces solo se le ocurre intentar quitarle... No roba el Batmóvil, quitarle las llantas al Batmóvil. Claro, él lo que quiere es vender chatarra. Eso es lo que quiere. Entonces, ese es el origen de Jason actual. ¿Qué pasó? Que a ver, el tema es que la gente le odiaba. Exacto. Claro, porque además también cambiaba su estatus con Dick, porque Dick ya descubría que había otro Robin porque se lo encontraba así de casualidad, nadie se lo había dicho. Entonces se enfadaba con Bruce y entonces era otra pelota más que hiciese que se enfadase con Bruce. El tema es que la gente odiaba a Jason Todd porque era un... Era un gilipollas. Era un poco gilipollas el era niño, un poco ¿no? gilipollas. Y entonces llega una se muerte... Se hizo la encuesta. Sí, llega una muerte en la familia, que es un arco de... Bueno, creo que no es spoiler decir que Jason Todd... Muere. Se muere. Se muere y está mandando otro... Estamos mandando otro mensaje. Sí, en plan, hay mensajes como muy raros que de repente llegan y mi móvil decide eclosionar. Pues se muere, le mata al Joker. Y esto fue porque, o sea, dejaron a la gente decidir si querían que Jason muriese y la gente decidió que sí. En una guerra de llamadas telefónicas, que no se sabe muy bien. Se dice que hubo una persona que dejó el contestador automático llamando al teléfono de que sí que le maten. Pero también hay gente que dice que hubo gente que hizo lo mismo del otro lado. Pero el caso es que al final la diferencia fue de nada, de... Nada, 50 votos, una cosa así, no me acuerdo, pero... Exacto, fue por poquito y nada. Pero Jason murió. Exacto, Jason la palmó. En 1989 Jim Starlin hace una muerte en la familia. Con Aparo, que es un nombre que me hace mucha gracia. Exacto. Que no es Amparo, es Aparo. Es que yo siempre leo Amparo, no sé por qué. Es que Amparo lo tienes más medido en la cabecita, puede porque ser. En español tiene más sentido. Y nada, pues mataron al bueno de Jason. Pero ¿qué pasa? Que como en Crisis en Tierras Infinitas habían cambiado muchas cosas, no iba a ser lo único que iba a cambiar Jason Todd y su muerte. También cambia a la Batgirl con guioncito, que a partir de ahora se pasaría a llamar Flamebird. Tendría el mismo papel en los Titans Est, etc. Y ahora iba a ser Flamebird. Un cambio porque quería librarse de lo que había sido por entonces Batwoman, así que fue una buena solución. ¿Y qué pasó? También rejuvenecieron un poquito a Bárbara para que la relación, entre comillas, que tenía con Dick fuese más propia. ¿Qué pasó? Que Dick por entonces conoció a Starfire, se fue a vivir con Starfire junto con Donna se casó, etc. Pero Wolfman se enfrenta a un problema. Le dijeron, te vamos a quitar a Dick. ¿Por qué? Porque la has convertido en un personaje muy guay y ahora queremos darle vida más allá de tus titanes. Entonces le quitaron, como le quitaron otros tres personajes más, le quitaron a Dick. Estás luchando por los derechos de Wolfman, o sea, te veo indignado. Me veo indignado porque pobre Wolfman, o sea, tú imagínate que llevas 10 años haciendo una historia y cogen y dicen, todos los personajes, te los quitamos y tú créate unos nuevos y ya verás qué haces. Y lo hizo. Y lo hizo y se fue a la mierda. Claro. Porque, claro, o sea, si le quitas a... le quitaron a Donna Troy, a Dick Grayson, a Wally West, entonces, le claro... Le quitaron los molones. Claro, a los que les había dado el protagonismo él y los había hecho crecer, pues claro, se lo quitaron. Entonces, el por entonces editor de Batman quería utilizar a Dick y para que la gente olvidase la relación de Dick y Starfire, metieron a casco por otra relación. Tenemos una pregunta de eso luego. ¿Luego? A mí me ha llegado una pregunta. ¿A ti te ha llegado una pregunta? Sí, no sé si te ha llegado a ti, pero si no ya la hago. Luego, yo. Luego. Vale. Y nada, entonces... pues metieron a casco porro a Bárbara. Luego está el tema del origen de Bárbara, que por algún motivo hemos decidido obviar todos, que es que empieza a ser canon también las historias de origen de Batman año 1. ¿Es verdad? De Miller. Y en Batman año... bueno, también cambia el origen de Selina, que ha pasado de ser una azafata a ser prostituta, porque Frank Miller y solo sabe escribir ninjas y prostitutas. Y... es un poco turbio, pero tienes razón. Sí, haz un buen resumen. El caso es que en año 1 Bárbara no es hija de Gordon. En año 1 Bárbara es su sobrina. Es verdad. Pero eso decidieron todo el mundo obviarlo, porque... o sea, lo de la prostituta sí, pero de que fuese... sí, eso no sé. Eso no sé por qué, pero se ha escurrido el bulto completamente. Mejor. Todo lo de año 1 es canon, menos eso. Exacto. Bueno, en realidad yo creo que ya poco queda de canon. Poco a poco se va cargando. Sí, se va cargando. Bueno... sigamos. 1989 aparece el tercer Robin, Tim Drake. Sí. En este caso, como no querían que se repitiese la historia de Dick y Jason, hicieron darle una nueva vuelta. Debido a la muerte de Jason, Bruce tenía un trauma. Y se había vuelto muy violento. Sí. Muy triste, muy violento, muy ido de la cabeza. Entonces dijeron que necesitaba un Robin. Esa era la excusa, ¿no? Entonces. Bueno, en un principio, DC tampoco quería ponerle Robin. No, pero llegó Wolfman. Y dijo, por mis cojones morenos que yo le pongo un Robin. Y se lo puso, ¿eh? O sea... y se lo puso. Y entonces, para darle un poco de dramatismo, este nuevo Robin lo que había hecho era descubrir quién era Bruce Wayne. Bueno, quién era Batman, que era Bruce Wayne. Y entonces se presentó él mismo ante la cueva y le dijo, tú estás como una putísima cabra, así que necesitas un Robin que te diga, calma. Entonces, él mismo se autodenominó Robin y al final Bruce le acabó aceptando como el niño más listo y más prometedor. Y este además ya era moreno, por lo cual no tenían que teñirle, lo cual era... Exacto, claro. Porque a Jason le teñían para que pareciese más a Dick. Sí, luego eso creo que ya después de la crisis ya le dejaron moreno normal. No. O se seguía teñiendo. Sí, pero ahora tiene como un trauma. ¿Sobre que se teñía? Sí. Jesús, no me extraña, o sea, normal. Normal. Bueno, así que llegó Tim, y Tim sí que fue aceptado por la gente. Es la verdad, es que muy majo Tim. O sea, es que aquí Tim somos muy era un buen arro. Aquí somos muy supporting. Sí. Así que durante todos estos años, hasta que apareciese un nuevo Robin, pasaron 20 años casi. Sí. Y fue porque a Morrison se le antojó. Pero bueno, nos estamos adelantando. Llegamos a Tim y con Tim y los titanes de Wolfman habían hecho que Dick creciese y que ya no hubiese relación entre Nightwing y los Robins. Por lo tanto, necesitaba una nueva identidad para este Robin, porque al contrario de cómo había ocurrido con Dick, a Tim le dejaron ser un ser complejo y que tuviese sus amistades, sus cosas fuera de Batman. Incluso sus padres no habían muerto todavía. Es verdad. Su madre estaba en coma, eso sí. Pero ya está. Pero estaba viva. Oye, que es un logro. Es un Robin con los padres vivos, joder. No está traumatizado con sus padres. Bueno, los dos padres de Damian están vivos también. Bueno, si tú lo consideras estar vivo... bueno, han muerto los dos en algún momento. Los dos se han muerto en algún momento, pero matar a su madre es muy complicado, porque tiene un resucitador en casa. Ya, bueno, o sea, porque luego su madre le mató a él, no sé qué es si más es verdad, traumático. Es una familia muy rara, mejor, la verdad, muy disfuncional. Se mató él mismo en base a un clon que había hecho su propia madre, o sea que... eso, bueno, ya llegaremos, pero eso ya es más... eso es Morrison, o sea, ¿qué sí, es Morrison? Sí, es que es Morrison. Es Morrison. Luego ya cuando lo de la vaca, ya llegamos. Ya, con la vaca, ya que lo tenemos. Así que bueno, estamos con esto. Así que a Tim le dejan tener sus propias amistades, sus propias cosas, le dejan crecer y crean el primer volumen de Robin. ¡Oh, Dios mío! Robin tiene su propia línea. Y claro, con Tim, a cargo de Dickson, donde Lady Siva ejercería como mentora de él. Incluso le daría el mítico bastón de los Robins, que no es más que el arma que tiene Tim, no un el que palo. Tenía Dick. Es un palo. Pero Dick tenía dos palos cortos. Sí, pero esto es un palo largo. Claro, exacto. O sea, tampoco es tecnológicamente aquí... pero el palo... No, el palo tiene al final del todo un trocito para que pueda pasar el aire y la gente, cuando golpea a alguien, suene el aire y le confunda. O sea, tecnología que apunta. Es una flauta. Sí, la hizo flauta. Es un palo flauta que hizo él mismo, sí. Y con eso venció Shiva. ¿Con la flauta? Sí, con el palo flauta. No lo sabía, la verdad, desconocía este dato. En la mini del 91 de Dixon. Madre mía. Qué fuerte. Bueno, origen. Empieza los personajes complicados. 1991, Stephanie Brown. Sí. A ver, Steph es muy manja. Bueno, es que no hemos dicho lo que le ha pasado a Bárbara. Es que no me gusta hablar de esto. Bueno, Bárbara... Le han hecho unas fotos. Ha tenido un accidente y se ha quedado en silla de ruedas. Sí, llegó un señor con una barba muy larga y que se cree un mago y la dejó parapléjica. Claro. ¿Os parece bien? Sí. Vale. Bueno, se ha quedado en silla de ruedas. Entonces, luego paralítica y luego... Claro, entonces mejora. Pues ella decidió convertirse en oráculo, que es una señora, o sea, es ella misma con un ordenador y entonces como que es hiper mega hacker, ¿no? Exacto. Claro, entonces el hueco de Batgirl se había quedado un poco... Claro, y a la vez había empezado las Birds of Prey de Dixon, mismo que estaba haciendo a Tim. Claro, entonces Bárbara estaba otras cosas. Claro, Bárbara estaba otras cositas. Y con esto luego lo hablaremos más, claro, pero entonces... se amplía un poco la Bat-familia, porque con Birds of Prey, también en el 91, Dixon mete a todos estos personajes femeninos secundarios de Gotham, que son Canario y Huntress en sus comienzos. Huntress también se une un poco más tarde, pero se mantiene constante. No Huntress, la hija... No, ahora se llama Bertinelli. No, ahora es Elena Bertinelli, una chica a la que ve morir a su novio porque la había matado su padre, que era un capo de la mafia. Y ya está. Su padre era el capo de la mafia, ¿vale? Que había matado a su novio. Porque sí. Bueno, no teníamos Pangel, que es por lo que íbamos. Exacto. Y entonces... Entonces aparece... Tim tiene una novia, de repente. Tiene así como una chica que le mola. Exacto. Bueno, al principio no, pero luego ya sí. Sí, pero la escuelita, primero sale la escuelita. Entonces, esta muchacha pues es Steph, que era hija de un malo. Llamado Clomaster. Sí, y entonces como que descubre que es malo y dice, es que odio a todos los criminales porque mi padre es un poco capullo. Al principio solo toma el manto de superheroína para detener a su propio padre. Que se llama, se denomina ya eso mismo, spoiler. Spoiler, claro. Y después de esto... Es muy chulo. Sí, la verdad es que el traje me encanta. Claro, entonces, pues. Moradito. Como chicos, que conoce a Batman, conoce a Robin y entonces. Pues eso, al final se hace un poco de la Bat-familia, porque como era la novieta de Robin, pues supongo que se iría a cenar de vez en cuando a la mansión o algo. Y al final. O sea, en el momento que Alfred te hace un sándwich de pepino, ya eres de la Bat-familia. Exacto, luego hablaremos más del sándwich de pepino, ¿vale? Perfecto. Muy importante, el sándwich de pepino. Y bueno, pues al final eso va progresando, su historia, porque con Tim al final... Pero luego no termina muy bien. Vale, bueno, lo que ocurre es que ya deja el manto y cuando su padre vuelve a salir de la cárcel, vuelve a detenerlo con el manto después y dice, bueno, como me gusta pegar a villanos, pues me quedo como... Claro. Y luego ya se quedó de Robin, de hecho. Sí. Durante muy poco tiempo. De un corto periodo porque de tiempo. Porque lo hizo un poquito mal, la pobre... Desencadenó sin querer una guerra de bandas, que eso suele pasar en Gotham mucho, o sea que... Me refiero, ¿cuántas veces lo habrá hecho eso Dick? Claro, es que seguro, además, pero es que sin su intervención también hubiese pasado, pero es seguramente. Que mete el pene en algún lado y siempre que crea una guerra de bandas. Y lo hace mucho le meter el pene en un lado y que crea una guerra de bandas. Por eso se llama Dick. Entonces, bueno, se queda. El caso es que esta muchacha se queda de Robin, sale mal. Y luego pues, tiene un hijo. De repente dice, estoy embarazada. Vale, dice... Nos estamos viendo mucho al futuro, ¿eh? Vale. Pero es que primero... le hace mucha gracia cuando le dice, estoy embarazada, y le dice Tim, ¿eh? Primero... ¿Cómo? Primero viene otra hija de villano. Venga, Cass. Cassandra Cain. Que a veces ha sido... Es un personaje un poco dual, porque a veces va de... Me apetece partir piernas... Y otras veces va de eso y muy maja. Sí, es que es muy maja y también parte piernas y no muy sabe, bien, o sea... Y no sabe hablar porque le hicieron asesina. Es un personaje que fue concebido para ser una asesina. Fue concebida por Lady Shiva, uno de los miembros más importantes de la Liga de los Asesinos de Ra's al Ghul, la que es heredera del trono, a pesar de... O sea, del... del Al-Ghul, a pesar de que se diga que suele ser Talia y Nyssa. Hombre, es que si me pones a elegir, pues yo también me quedo con... Bueno, con durante un tiempo fue Merlin. Sí, es verdad. O sea que suelen elegir muy mal. Sí, sí. Y bueno, el caso es que esta muchacha pues es se la considera la mejor luchadora así mano a mano del universo DC. Exacto. No tiene superpoderes y eso, pero y entonces una pues muy tuvo sus encontronazos con Tim, también tuvo sus encontronazos con los Titanes del Terror, que fueron un equipo de villanos formados por Tokman, y que ahí es donde se le da un origen más oscuro al personaje. Pero a pesar de ello, es un personaje que se ha mantenido constante en Detective Comics. Que, por cierto, no he dicho el año en el que se ha creado, ¿no? Pues en el 90 y algo. En el 99, para que lo sepáis. 99. Por eso he dicho, nos estamos viendo al futuro, porque lo que he dicho es 2000 es principio. Wow. Claro, sí, bueno, pues al final, pues eso, tenemos a Steph, que después se hace Batgirl. Pero primero es Cassandra, bueno, Batgirl. Sí, primero, o sea, la primera línea de Batgirl que hubo fue con Cassandra. Como ella se considera un personaje oscuro y ella quiere luchar contra las personas que le hicieron eso mismo, bueno, que le jodieron toda la infancia, convirtiéndola en una asesina y ni siquiera enseñándole a hablar, pues decide ser superheroína y detener a Shiva, etc. Y entonces se crea, coge el término de Batgirl. Y en vez de utilizar... Y tiene el traje más chulo de todas las Batgirls. Claro, ahora iba contra el traje. En vez de ser un traje normal, que se te vea la cara, es un traje en el que la cara está cosida. Porque no necesita hablar. Porque no habla, claro. Porque no sabe hablar. Y entonces da un tono de oscuridad total. Simplemente con el símbolo del murciélago en amarillo. Pero al final se quema muchísimo de ser Batgirl. Exacto. Y entonces decide tomar otro manto distinto y pedir ayuda a los demás de la Batfamilia. Que ahora la Bat-familia ya estaba más constituida, ya teníamos a varios Robins, teníamos a todas las novias de Bruce, que son parte de la Bat-familia, teníamos a las Birds of Prey, que era un sitio en el que cualquier superheroína que hubiese pasado en esos traumas podía sentirse apoyada por las superheroínas de Gotham. Este concepto de sororidad que mete el Simón con Cassandra. E incluso con los Titanes, porque los Titanes era otro símbolo de los... En había muchos chavalines, por claro, había muchos niños, o sea, ya. De repente llegó un momento en el que había tantos chavalines en los 2000, por ahí teníamos a los que habían sido la Young Justice, pero no son Titanes, a los Teen Titans, a los Titans, yo qué sé, a los Outsiders, a las Birds of Prey. Tenías tantos sitios en los que podías sentirte refugiada como superhéroe en Gotham, que al final Cassandra lo que fue es eso, sentirse un poco apoyada y aprender a vivir. Y al final pues se hace Black Bat. Exacto. Y todo esto que hemos contado, pues nada, porque ahora ya no es canon. Así que tampoco me sirve de mucho. No es canon. Más o menos. Es It's a reboot and it never was. Sí, no es lo que dijo Joffrey. Exactamente. No, o sea, no sabemos hasta que no acabe Doomsday Clock. No sabemos. Exacto, es un poco raro, ¿no? Y sí, bueno, luego llega Steph, que cuando deja de ser Batgirl Cassandra, pues dice, pues ya me pongo yo. Y Bárbara entrena a Steph para que lo sea. Y con esto llegamos a Morrison coge las líneas de Batman. ¿Qué significa esto? Que Morrison está muy drogado y muy de la olla. Es verdad, está drogado. O sea, es que me refiero, en los preludios de Batman cuenta qué droga se metía. No es algo... Y en Transmetropolitan, no en... ¿Cómo se llamaba? ¿En Los Invisibles? Es que no me acuerdo de la obra ahora. El nombre. La del señor... Pero pues, él reconoció públicamente que cuando mejor escribía era cuando se drogaba. Y no, claro, por cierto, está en una etapa que se acaba este año en el que va a volver a drogarse. Él dijo que voy a pasar 10 años sin drogarme. Y se acaba este año. Se acaba este año, así que a partir de este año volverá a drogarse. Así que cuidado. No sabemos cuándo va a empezar. No sabemos cuándo. Algo va a pasar. Pero no se drogaría para Green Lantern. No, eso deben ser los restos de todo lo que se metió, que todavía va andando por ahí. Claro. Y llega el momento. Llega Morrison. ¿Y qué quiere decir Morrison? Pues que va a ocurrir cosas muy raras. Y, para empezar, crea un nuevo Robin. Aunque ya teníamos a Robin, que todo el mundo le quería que era Tim, él crea un nuevo Robin, un niño malo, el hijo biológico de Bruce Wayne. Sí. En efecto, le crea. Tú eres el de los Bat chicos, eres tú quien los quiere contar. A ver, origen de Damian. Él, como con los años 70, 80, había salido un cómic que en realidad era un Elseworlds, o sea, que no estaba dentro de la continuidad, que se llamaba Hijo del Demonio, o algo así. Que está muy bien, porque es realmente lo que es Damian. Y bueno, en ese cómic era muy raro también, porque era como que de repente llegaba Talia al Ghul y le decía a Bruce, oye, que nos hemos casado. Y Bruce, ¿eh? Y Talia, sí, porque es que según las costumbres de mi pueblo, si yo digo que nos casamos, nos hemos casado. Y Bruce ahí, ah, Y entonces, pues, como que pasan cosas en ese cómic. Y al final, pues resulta que Talia como que está embarazada. Pero conciben luego... al hijo, es lo que dice, claro, con otras cosas. Y luego Bruce, luego Talia le dice, es que he abortado. Y Bruce, ah. Y luego no había abortado. Y entonces como que da al niño así como en adopción, ¿no? Y entonces se supone que Morrison cogió esa historia de que no había estado nunca en el canon como de referente. Y entonces escribió una historia que no se parecía en nada. En la que sí que tenía un hijo. Sí, básicamente, pues Talia al Ghul en sus años mozos había drogado a Bruce y le había, la verdad, que un poco lo que vendría a ser diciendo violado. Sí, y había, supongo, obtenido material genético y había creado a un niño. Bueno, eso da uno. ¿Eh? Eso da uno. Sí, una cabeza con patas que se llamó Damian Wayne. Es muy cabezón el cabrón. Sí, tiene la cabeza muy gorda. Y entonces... Pero es por el dibujante este, ¿cómo se llama? El de Morrison. Wiley. Dibuja a todo el mundo con la cabeza muy gorda, pero a Damian más. Ya. Y entonces pues llega un momento que llega Talia al Ghul y le dice a Bruce, oye, ¿te acuerdas de la noche esa? Y Bruce, no me voy a acordar. Y le dice, pues toma, tienes un hijo. Y ahí va el niñito. ¿Y entonces qué hace el niñito? Pues decide intentar matar a todos los Robins. Sí, o sea, coge y dice, voy a matar a todos los Robins. Claro, allí estaba... eso no, porque como ya estaba muerto, le arreglaron el trabajo. Claro, entonces el niño pues resulta que es un poco cabrón y entonces sí, se dedica a meterse en bullas, básicamente. Sí. Se dedica a pegar y a otras personas. Y deja casi en coma a Tim. Sí, sí, un encanto de niño, vamos. Lo que pasa es que necesitaba un poco de Super Nanny. Claro, y ¿sabes cuál es la mejor forma de Super Nanny? Que Bruce muere, entonces Bruce muere. Claro, Bruce y se queda sin padre biológico. Bueno, no muere, viaja al pasado. Bueno, se muere, ya está. Movidas temporales, sí, morrisonianas. Se va a la prehistoria, pero como si estuviese muerto. Y entonces, claro, necesitaban un Batman y le deciden que Dick se va a quedar. Exacto. Como Batman. Y entonces Dick dice, no puedo coger a Tim como Robin porque para mí es un igual, es mi hermano. Entonces, ¿qué hace? Coge a Damian. Fue una excusa de mierda, en el fondo. O sea, yo seguro que Tim se quedó en plan, pero tronco. O sea... Tim le odió. Tim dijo, claro, que eres gilipollas. Le dijo, pero, o sea, que estoy yo aquí. O sea, ¿vas a coger al niño cabezón este? Y a ver, y yo en parte lo entiendo. Porque, ¿qué es? ¿Dejas a Damian sin padre solo por Gotham? ¿O Dick le controla? Yo prefiero que Dick... O sea, la movida del Batman y Robin de Dick es que Dick es Batman para controlar a Robin. No Robin controla a Batman. Sí, sí. Entonces me gusta esa dual, ese cambio de papeles. Bueno, el caso que al final se hace Robin realmente con Dick. Y entonces, a partir de ahora... My name is Damian Wayne, son of Bruce, grandson of the demon. No tiene esta voz en los cómics, entendemos. No. My name is Damian Wayne. Vale, no sé por qué se está repitiendo. Perdón. Pues muchas veces. Nada, básicamente, pues eso, se hace Robin. Y luego al final resulta que Batman no estaba muerto. Y cuando vuelve, pues se encuentra con que le han hecho Robin. Y dice, pues ahora ya no le voy a decir que no, pobrecico. Y se queda. Y se queda. Y Tim decide hacerse Red Robin. Exacto. Y le va bastante bien, la verdad. Sí. Ah, bueno, durante esta época Jason resucita, pero como que a nadie le importó, porque se quedó por ahí en la historia. Joder, es verdad, no lo hemos dicho. Jason es resucita, que... o sea, se nos ha olvidado. Pero porque no es nada irrelevante tampoco. Que la sí. Batalla de la capucha no le importa a nadie porque todo el mundo sabe pero que Dick ganaba y Dick no. Que lo voy a contar... Vale, cuéntalo. Venga, a ver, pues en el año 2002, en un cómic muy bonito que se llama Batman Silencio, como que dejaban ahí caer que a lo mejor Jason resucitaba y al final no. Y luego pasó Crisis en Tierras Infinitas. No, Crisis Infinita. Jones. Perdón, me he equivocado. Entonces el nombres, Superboy Prime, que se había enfrentado a le los... pega una hostia al muro de la realidad. Exacto. Y él lo estaba mirando y tenía razón yo. Sí, le pega la hostia al muro. Claro, pero ahí es cuando resucita él. Claro, pero te dejan de entrever que ya iba a resucitar. Claro, pero en ese momento resucita y se tira como un año en el por ahí vagando. Vagando zombie, sí, por ahí. Y Talia al Ghul se lo encuentra, porque yo qué sé, un día se y lo mete paso, al pocito. Lo meten al pozo y ya resucita en plan bien. Lo que pasa es que está enfadado. Vuelve enfadado porque, uno, el pozo de Lázaro te deja un poco gilipollas. Y lo segundo es que Batman mata. Se entera, sí. Pero se entera que no han matado al Joker, que le mató a él, y no solamente eso, que ahora tiene otro Robin, porque cuando resucita todavía está Tim. Y un año después Damian. Y dice, me cago un sampito pato, los voy a matar a todos. Entonces llega a Gotham y empieza a matar gente. Se pone el nombre de Capucha Roja, que era el nombre que tenía el Joker antes de ser el Joker. Según Alan Moore. Según Alan Moore. Bueno, ahora ya es canon, creo. Ya es canon. Y ya está. Entonces, al principio Batman se lo toma un poco mal, ¿no? Porque como que el niño va matando gente así a troche y moche. Pero luego ya dice, bueno, pues tampoco es para tanto. Exacto. Total. ¿Qué más da? La adolescencia, que es lo que tiene. Entonces ya tenemos a Dick, que es Nightwing, a Jason, que se ha hecho Red Hood, a Tim, que se ha hecho Red Robin, a Damian como Robin, y tenemos a Cass, que se ha hecho Black Bat, Steph, que es Batgirl todavía, depende de dónde estemos. No, y ya no. Sí. Después de que Infinitas sí, llega 52. Y con 52, ¿quién llega? Una nueva persona, Bat Familia. La tercera Kane. Batwoman. Se hace un remake de Batwoman y ahora Batwoman es una persona distinta. La única relevante. A partir de ahora es Kate Kane. Kathy Kane, como queréis llamarlo. Kate Kane. Kate. Vale. Es porque Kate es Kate, es la anterior, sí. Esta es Kathy. Entonces, ¿qué pasa con Kathy Kane? Bueno, pues Kathy Kane no tiene nada que ver por la ley. Me cago en las interferencias. Vale. Debido a la ley que se hace en Estados Unidos del Don't Ask, Don't Tell, o sea, no preguntes, no lo digas, sobre que en el ejército si no se podía... ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Vale. Es que me ha llegado una llamada y se ha petado todo. Ya está, no hay más. Por favor, ¿puedes dejar de llamar a mi persona? Gracias. Gracias, ya. No. Sí. Bueno, pues mira, voy a bajar esto mientras tanto y ya no se mete. Vale, pues bueno. Sí que podías haber hecho eso desde el principio. Lo iba haciendo todo el rato. Ah, vale, vale. Vale, pues por esa misma ley, ella, que era lesbiana, lo dice en una borrachera. Claro, porque esta chica es militar, del ejército, claro, que no lo por hemos eso dicho. Lo de la ley por eso le afecta, si no le daría claro. Un poco igual. Entonces, como se enteran de, como dice que es lesbiana, la echan del ejército. Y entonces un día en Gotham ve a Batman. Batman le salva la vida así de pasadita. Se queda como muy. Y entonces dice, oh, qué guay, Batman. Y entonces decide que todo su entrenamiento militar lo va a enfocar en salvar Gotham. Pero no hemos dicho la relación familiar que tiene con Batman. Espera. Ah, vale. Perdón. Y entonces le pide ayuda a su papaito, otro señor del ejército que luego se hace malo en Reverse. Es un poco malo, sí. Y bueno, también descubre que tiene una hermana gemela, que fue... Bueno, ya sí, la tenía, pero sí, que sí. Creía que estaba muerta y no estaba muerta y toda no la movida. Estaba, no. Y un día conoce a Nightwing en 52, en su origen, en la primera vez que aparece esta nueva Batwoman, y entonces le pide ayuda a su padre. Y gracias a eso, de investigar a Batman, descubre... que es su primo, Bruce Wayne, porque por parte materna es su primo, porque claro, Martha era una Kent, igual que ella, igual que Flamer, igual que la otra Batwoman. Era una Kent, no una Kent, ese es Superman. Pero bueno, como ha dicho Zack Snyder, que lo mismo Martha también era Martha Kent, pues yo qué sé, a lo mejor cuela. Entonces, bueno, Martha Kent tuvo una muy buena relación con Kathy Kane. Y entonces ella descubre que Bruce es Batman. Y bueno. Nada, que yo lo único que tengo que decir es que me parece muy bien. Entonces es Bat-familia parental. Claro. De verdad, sanguínea. Pero además porque yo creo que todos necesitamos tener una prima bollera, ¿no? Sí. O sea, eso es algo que todo el mundo tiene. Los míos son bastante religiosos, así que no colo. Pues yo sí. ¿Sí? Qué morro. Claro, o sea, no sé, es algo, no sé, como la prima bollera. Es como algo que pasa, la gente lo tiene. Es que a lo mejor tú eres el primo bollero. También, si lo miras desde ese punto de vista, claro. Sí. Si lo miras desde ese punto de vista, sí. Bueno, y siguiendo esto, Flamer también va a ejercer como mentora. O sea, Flamer, hostia. Batwoman ejerce de mentora de Flamer, la Batgirl con guioncito, la otra Kane esta que se mantiene en el canon. A duras penas, pero. Y llega una crisis después. Sí, llega Flashpoint. Llega Flashpoint. ¿Y qué pasa en Flashpoint? ¿Qué significa Flashpoint? Bueno, espera, antes que nada. No se está escuchando porque has bajado el volumen. Claro, he bajado demasiado el volumen. Muy bien, me gusta esto. Flashpoint no sabemos todavía qué es. No lo tenemos claro, no. Pero ahora. Ahora ya sí. Se había entendido el concepto. Ya. Joder, es que lo del volumen me está matando a mí. Que el tema de Flashpoint es que todavía no sabemos muy bien. Creíamos que lo sabíamos, pero en realidad no. Pues básicamente Flash decide... Flash también se le murió a su madre, como a todos los superhéroes, ¿no? Claro. Entonces decide volver al pasado y evitar que su madre se muera. Pero claro, cuando viajas al pasado y cambias cosas, pues luego va mal. Generalmente pasan cosas... Yo creo que esto era la cabeza de Barry en ese momento. ¡Corre! Ya está. O sea, es lo único que le podía ocurrir. ¡Corre! Sí, además... ¡Corre, Barry! Ya está. Claro. No hay más. Entonces el tema es que... Bueno, pasan unas movidas con que se lían Aquaman y Wonder Woman y luego se pelean. Es un poco asqueroso. Y entonces reescriben el futuro y han cambiado cosas. han cambiado. Claro. Hay cosas que se mantienen iguales, pero hay cosas que han cambiado. No, que no, nos cuando... vamos, no nos vamos a meter en este berenjenal y vamos a pasar con última etapa. Sí, bueno, pues los nuevos 52 entran algunas personas a la Bat Familia también. Se crea un nuevo personaje. Con Nueva 52, unas 52 líneas que se convocan, es una llamada Batwing, que poco tiene que ver con el Batwing que había existido hasta entonces, sino que ahora el hijo de Lucius Fox se convierte en Batwing. Un señor Lucius Fox es un señor que trabaja en empresas Wayne y te hace los juguetitos a Batman. Y te hace inventitos, sí. Hace juguetitos a Batman, y decide hacerse unas alitas y decir ¡soy Batwing! Y ya está. Y ya está. Y lo que pasa es que no nos interesa mucho a nadie tampoco. No, a nadie la relación sentimental con Bárbara, desastroso. Horrible, estoy de acuerdo. Horrible. Estoy de acuerdo. Bueno, los 952 también tienen un cambio muy importante para Bárbara. Que es que... Se levanta silla de ruedas. Estaba en silla de ruedas y ya no. Exacto. Básicamente. Pero hay un personaje muy importante que se crea aquí. Y no nos estamos refiriendo a Duke Thomas. Sino a... Es la Batvaca. Se amplía mucho el ratio de Batmascotas. Las Batmascotas pasan de ser Ace a ser Titus, Batvaca y Alfred el Gato. Sí. Y bueno, la Batvaca es... un día va Damian con Batman a patrullar por la ciudad. Y entonces a un malo como que se le cargan en un matadero o algo así. Y entonces a Damian le da mucha lástima a las vaquitas. Y decide... Y dice, me llevo esta vaquita a mi casa y además soy vegetariano. Que le han quitado lo de vegetariano. Estoy muy triste por ello. Seguimos teniendo a Beast Boy de vegetariano. Pero la Batvaca realmente salva gente. O sea, es... Claro. Es la Batvaca le pone una capita. Tiene una antifaz y salva gente, o sea... Claro. Mientras pasta, hay un cómic en el que está pastando y salva a alguien. Joder, la Batvaca es poderosa. Sí, sí. Y luego, pues aparte de la vaca es muy importante, pero es verdad que también está Duke, ¿no? Sí, el Duke que aparece... Bájale el volumen otra vez. Sí, a eso voy. Ay. No. No se mejora mucho. Pues Duke Thomas es un niño... ¿Lo escucháis vosotros por ahí también? Ah, qué mal. Duke Thomas es un niño que... Es un niño... En Batman Origen como que ayuda a Batman. Y luego pues ha seguido por ahí. Como que salían historias y tal. Y al final se ha hecho superhéroe también. No sabemos muy bien cómo ha pasado, pero... Duke, a ver, Duke es un niño. Es un niñito que cuando Bruce desaparece dice... Vamos a hacer una banda de niños... Para salvar Gotham. Bueno, pero él sale antes. Él sale en Batman Origen ya. Bueno, pero eso no nos importa. Pero es verdad que no le interesa a nadie. No le interesa a nadie. El origen de Snyder no le interesa a nadie. Y entonces aparece ahí un niñito y dice, vamos a crear todos, vamos a ser Robins y vamos a salvar el mundo. Y entonces crea una banda, We Are Robin, somos Robin, y se dedica a salvar gente. Y entonces ese es el origen de Duke. Y entonces cuando Bruce vuelve, porque no estaba muerto, estaba parrando otra vez, bueno, con amnesia, perdón. Como estaba con amnesia, cuando vuelve a ser Batman, dice, hey niño, tú te vienes a la cueva, te voy a entrenar. Y tú... le tiene viviendo en la cueva. Es claro, que... o sea, tú piensas que... O sea, Bruce Wayne es un señor que se dedica a adaptar niños, que muchos niños mueren porque son niños soldado, y que encima, después de todo, les mete vivir en una cueva llena de murciélagos con humedad. Pero es que tiene... Encima tiene una mansión, pero dice, tú a la mansión no, tú a la cueva. Que me da vergüenza que me vean contigo. Claro, ¿cómo, no tendrá nada que ver con que Duke sea el primer Robin negro, ¿verdad? No es Robin, o sea, no sé. Ah, o bueno, sea, eso es verdad, vamos a llegar a eso. Es que, como él es Robin, como él es Robin en We Are Robin, le esconden, dice... como... ¿Tú te acuerdas que Alf le metían en la cocina para que no le viesen? Pues está igual, pero con la cueva. O sea, llega y dice, oye, coño, yo ya he sido Robin, así que yo no voy a ser Robin, yo voy a ser mi propia identidad de personaje. No es que queramos justificar que Damian sea Robin y que se vaya a quedar con ese título. No tiene que ver. Sino, yo me voy a llamar Señal. Señal, ¿perdón? Se llama ¿cómo Señal. ¿Cómo que Señal? Sí, soy una señal. Y se hace amarillo fosforescente y tú. ¿Por qué eres una señal? Y va de día, para no cruzarse con los demás. Al final, Duke no ha tenido ninguna historia en la que realmente se haya desarrollado él como personaje, pero ha ido subsistiendo y ahora es superhéroe. Y bueno, tuvo su madre es algo raro en metal, no me acuerdo. Sí, claro, es que eso iba a decir, que al final ha tenido una miniserie propia que deriva de metal, que deriva de metal y tal, pero nadie entiende muy bien cómo ha llegado... ¿La he traído CC? Sí, sí, la he traído CC, o sea, muy fuerte. Y ahí, pues no lo hemos comido con patatas a Duke. Y ya está, y Duke no ha tenido trascendencia en ningún lado. Porque una de las cosas que yo adoro mucho es Teen Titans, tengo que decirlo, sí o sí, es que los Robin crecen dentro de las líneas de Teen Titans. Es que no le han llamado los Teen Titans ni de coña. ¿Eh? O sea, Duke está en su casa con WhatsApp abierto. A ver si alguien le manda un mensaje y dice, oye, ¿te vienes con los titanes? Ahora mismo hay tres equipos y en ninguno está Duke. No, y encima, Batman y Teen Titans, cuatro equipos. Bueno, hay los Titans, Outsiders. Teen Titans, Young Justice y Batman y Outsiders. Claro, los Outsiders le iban a meter. Le iban a meter, pero ojo, cuidado. Pues pusieron la línea y en la nueva portada no está. No sale. En la original, que la 1, sí que está todavía. Sí que sale. Pero en la 2 no. No sale. Entonces no sabemos si va a morir. ¿Te imaginas que se lo cargan en Heroes in Crisis? Sería la única muerte que quiero ver. No creo, ¿no? Ah, bueno, puede ser. Puede ser, ¿eh? Se están cargando a todos. Sí, sí. Y ya está, ya tenemos a la Bat Familia, yo creo. Tenemos terminada la Bat Familia y nada, llegamos a Renacimiento, Detective Comics, Batman y Robin Eternal. Son seis actuales que podéis leer. Recomendamos mucho, especialmente Batman y Robin Eternal. En los nuevos 52 surge otro personaje que parecía que eso iba a llegar a buen puerto, pero al final no. Y que se llama Harper. Duele muchísimo no mencionarla dentro de la Bat-Familia y es Harper Row. Sí, Harper Row. Bueno, hay un momento que como hemos dicho, Damian se muere. Bueno, se muere asesinado. Y... Por sí mismo. Bueno, por un clon de sí mismo. Creado por su madre. Ajá. Entonces, es que encima Damian tienen como 27.000 Damians ahí esperando. Son todos clones. ¿Te imaginas un montón de niños malos por...? Uf, qué coñazo. Bueno, total, que Damian se muere. Entonces, como Batman se queda gilipollas cuando no tiene Robins, pues va por ahí diciendo, ay, ay, qué pena, que se me ha muerto el niño, ay. Vamos a resucitarlo. Claro, entonces está por ahí gilipollas y llega Harper Row y le dice, oye, ya está bien. Y deja Harper, deja de hacer el canelo. Salva a Batman. Salva a Batman y se hace un traje y se coge unas pistolas así de taser como muy tochas y se empieza a llamar Bluebird. Y es maravilloso. Y parece que iba a quedarse ella de Robin después de que muriese Damian, pero luego resucitaron a Damian. Y a Harper le dieron por culo, básicamente. Y Harper se ha quedado como la compañera de piso de Stephanie Cassandra. Sí, pero Batman y Robin Eternal está muy bien y la historia va de ella y es muy bonita. Y hay que leerla. O sea, por favor, ¿podéis meter en Outsiders a Harper y quitar a Duke? A Duke, por favor. Por favor. Gracias. Por favor. Gracias. Gracias. Sí, y bueno, pues luego ya en Rebirth, cuando terminó Batman y Robin Eternos, empezó Detective Comics, que tenía a Tinion también, que era el que había estado guionizando antes. Y básicamente pues es una continuación de la historia. Y se da el nuevo origen de... Bueno, el nuevo origen de Cassandra también había estado en Batman y Robin Eternos. Claro. Pero así como que Batman decide juntar a un equipo de superhéroes, que son Batwoman, para que le cuida a los niños, básicamente. Tim, Cassandra, Steph... Y luego está también Clayface, que pasaba por ahí. Sí, y luego se une Batwing. Se me había olvidado, ¿verdad? Yo estaba desde el principio, no bueno, se une, pero le había olvidado. Hemos terminado con la historia y empezamos con lo complicado. La sí. Lista. Joder. ¿Quiénes son la Bat-Familia? Estuvimos haciendo una lista el otro día y no quedó muy claro. Claro, entonces teníamos un problema, ¿no? Nosotros teníamos claro... Hostia, que poco se me escucha, no sé por qué motivo... Chilla más, como yo. Venga, es que me he alejado del micro, ese es el problema. Como estoy hablando ahora desde aquí, no es como si estuviese hablando antes que estaba pegado el micro. Bueno, la Bat-Familia. ¿Quiénes son? Bueno, pues entonces nosotros buscamos el origen, este término de, de Batman Family, la línea de 1975. Los que estaban en los 70, no. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que como hemos visto que había evolucionado mucho, hemos intentado hacer quiénes son la Bat-Familia... En términos generales, ¿no? Entonces nos encontramos un problema, y es que muchos de los psychics o muchos de los compañeros que ha tenido Batman, como por ejemplo sus propios Outsiders o otros vigilantes de Gotham como Ragman, han sido considerados Bat-Familia, pero no se le, pero otra mucha gente no. Y a las movidas temporales como Terry McInnis, Batman Beyond, también se le ha considerado Bat-Familia. Bueno, tampoco es algo así como Bat-Familia. Entonces hemos hecho dos clasificaciones y dentro de la segunda mini clasificaciones, ¿vale? La primera es la Bat-Familia llegada. Vale, la Bat-Familia de verdad. Pues, hombre, está Batman, cómo no. Hombre, o sea, Batman es el primero de la familia, es el pater familias, ¿no? Alfred, que bastante tiene el pobre, que aguantar como para que encima no le metamos, cuando es el papi de todos, Luego está Dick, Jason, Tim, Damian, todos los Robin. No, di el siguiente, anda. Sí, con todo mi el dolor de mi corazón. Duke Thomas también. Duke Thomas lo vamos a meter dentro. Está Vive Bárbara, en la cueva. Bárbara, Steph, Cass, Lucius Fox, también lo hemos metido. Su hijito. Su hijo, que no interesa a nadie tampoco. Selina, Batwoman y... A ver, con la cazadora tuvimos aquí nuestro dilema, porque sí que es una vigilante de Gotham, sí que ha tenido, por ejemplo, Batman Silencio, ahí es un personaje al que recurren, por ejemplo, en Batman Asesino también recurren otra vez a Huntress, pero recurren a Canario también, entonces está ahí. Y bueno, también teníamos dudoso Gordon. Claro. Porque Gordon, o sea, en plan... Joder. Cuenta tu historia de la cena, por favor. Sí, a ver, es que yo tengo la teoría, pero se ha sumado a mi teoría algo que ha pasado esta semana, que ahora te cuento. Vale, vale. Vale, mi teoría es que eres de la Bat-familia, sí, te invitarían a cenar en una cena de Navidad. A la casa. Exacto. De los Wayne. Esa es tu familia, pues la que invitas en Navidad. Entonces, ¿no? Pues... ¿por qué a Gordon no le pueden invitar? Porque si le invitan a Gordon no pueden hablar de nada. Claro, pero ahí está el problema. Si Bruce Wayne hace una cena, seguro que invita a Gordon. Claro, pero no. O sea, Gordon sabe perfectamente que Bruce Wayne es Batman, pero hace como que no. Claro, claro, entonces, o sea, ¿es parte o no? Yo creo, yo lo consideraría que sí. ¿Pero hablan del tiempo? Sí. Bueno, pues algo que ha pasado esta semana es que ha salido Detective número 1000. Y yo voy a hacer referencia a la historia de Tom King. Que es básicamente la historia de que se hacen una fotito todos juntos. Exacto. Y no está Gordon. Ya. Y sí que está la cazadora, a pesar de que ahora mismo no se conocen. No sé si se conocen. Bueno, se conoce por Valker, pero no tiene una relación. No, la conoce, así la de... conoce, la conoce de antes de Spiral. Bueno, de Spiral se conoce con hace mención. Pero no es la relación que tiene antes de los En Verso Prey menciona a Huntress que antes de Spiral conoció a Batman. Ah, qué fuerte, eso no sabía. Es que como no lo ha traído CC, pues no me lo he leído. Yo la tengo en inglés si la quieres. Pues sí que está ella. Y no está Gordon, pero tampoco está Batwing ni Lucius. Por supuesto, y los demás sí que están todos. Batwing, sí que está Duke. Pero Batwing, por ejemplo, la ha metido en Detective a full. Pero Tom King dice que no es Bat-familia. Porque, pero él tampoco hace caso de Titus. Es verdad. Y no ha metido la vaca. Y no ha salido la vaca. Y la vaca es parte de la Bat-familia sí o sí, me refiero, es la vaca. Claro. Es que es un poco flexible esto. Y luego hemos hecho otra lista de primos lejanos. Que van por partes. Está la familia al Ghul. Porque son allegados, básicamente porque son los papás de Damian también. Bueno, los mamos. Los mamos. No, pero Ra's es también... Bueno, el abuelo. El abuelo es más padre que el padre. Sí, es verdad. Y el hermano es más padre que el padre. Yo siempre me he preguntado si Talia algún le pasará todos los manutención. Años... Manutención. Todos los meses un dinerillo. Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Creo que no. Yo creo pero que debería sí, hacerlo. Pero vamos. Vale. Yo creo que Ra's le envía ahí dinerito. No, pero es que ¿para qué vas a enviar dinero a Bruce Wayne? Es que es absurdo. Me refiero a Bruce Wayne. Pero... es Amancio Ortega de los cómics. Pero tiene... O sea... Bruce en algún momento es Amancio Ortega. Bruce ha ido en algún momento al juzgado y ha dicho, ¿y este niño es mío? Porque la paternidad se tiene que reconocer. A los otros hijos les adoptó oficialmente. Es que incluido este al muerto. A ver, si este no le tiene... O sea, es hijo biológico, pero no tiene reconocimiento. No es hijo legal. ¿Y cómo dices que Jason Todd ha revivido? Da igual. Claro, dice, pero es que estuvo... Se fue. Se le fue. Declaramos muerto y ha vuelto. Sí, exacto. El caso. Luego tenemos otro sección, ¿vale? Está la familia Al Ghul, la versión Verso Prey, en la que a pesar de que hemos metido a Huntress en Bat-familia original, deberíamos meter a Canario ahí y... poquito más, en plan Canario en esa zona. Pobre Canario sola, pero bueno, es parte de Bat-familia y a la vez no. Y a los Outsiders. Que yo creo que Zatanna. Es muy importante, ¿no? Sí. Zatanna, Black Lightning, Rackman... También hemos metido en esta lista los que habíamos sacado de la Bat-familia de antes. A Flamebird la tenemos ahí. Claro, o sea, Flamebird como era la Batgirl y fue parte de Bat-familia, la hemos metido aquí. O sea, que ya no sea Bat-familia, pero es prima de Bruce Wayne. Claro, o sea, entonces, por cojones sí. Tiene o sea, que por serlo, cojones pero... es la prima de Bruce, en plan, es tiene que ser, eso son familia. Luego hemos metido, bueno, Katana también, ¿sabes? De la familia de Ra's al Ghul también hemos metido a Lady Shiva, porque Lady Shiva ha hecho de mentora de más gente de la Bat-familia que el propio Bruce. Y es la madre de Cass y se es la o sea, fue es la madre de Cass, entrenó a Steph, entrenó a Tim... Entrenó a Damian dentro de la liga. Me refiero. Creo que ha ejercido de mentora suficiente para casi también hemos personajes. Metido a Vicky Vale y a Duela Dent porque estaban en la serie esta original, claro, de la Bat Familia. Como era parte de la Bat Familia, de la de original de los 70, Duela Dent y esta, pues le hemos dicho, oye, hay que mencionarlas. Y por Azrael último, también. Azrael, que no sabemos dónde cojones meterle. ¿Qué es Azrael? Nadie lo sabe. O sea, ¿Azrael qué es? O sea, ¿a quién le importa Azrael? Pero claro, ha sido Batman, entonces hay que meterle. Y luego cuando ocurre algo de la familia con Batman y Robin Eternal o Detective Comics, sí que meten a Azrael. Incluso sale en el Detective 1000, ¿no? Creo que está, no lo sé, es que no me lo he leído. Recuerdo que sí sale. Me he leído como 3 historias, pero... Bueno, y ahora pasamos a la última parte del programa, chicos. A las preguntitas. Venga, va. Vale, empezamos con las preguntas que me habéis mandado por MDs, WhatsApp y Telegram. Y he podido recopilar. Bueno, yo voy a empezar con la primera pregunta, que esta que te decía antes, que no me acuerdo que me la preguntó. Pero no, iba a hacer los audios. Ah, perdón. Pues haz los audios. Pero es que la mía es, acabo de decir. Es que la mía es... No te estaba escuchando, Gullón. No te puedo escuchar todo el rato. Pero si es un programa conmigo, ¿cómo no me vas a escuchar es todo el rato? Es que tengo una pregunta muy importante, pero bueno. Venga, vale, haz la pregunta. No, haz la pregunta. Que no quiero ahora hacer la pregunta. Hala tú, hala. Que hagas la pregunta. ¿Te hago la pregunta? Sí. Me preguntaron que si Dick con Bárbara o Dick con Starfire. No me digas que no es la pregunta más importante. Está apuntada, Vale, pues entonces nada. Hasta luego. No, no, pero la contestamos, Leñe. Yo creo Bárbara. Que... Obviamente. Vale. Es que no es tan obviamente. O sea, me refiero. Hay mucha gente que dice no. Y ¿cómo, yo, ¿cómo no iba a estar con Bárbara? Pues porque... La gente es gilipollas. ¿Tiene un problema? ¿A que sí? Sí. Tienen que... Es con... El, con vale, o sea, ya, al ya menos está. Espero que entre todos los comentarios que se pueda surgir en esta mierda, nadie diga que con Bertinelli. O sea, es la peor novia. No, por favor, no. ¿Y cuál es la mejor novia de Bruce? Selina. Vale, o sea, a lo mejor alguien dice Zatanna o Vicky Vale. O Talia. O Talia. No. Sí, Selina. O sea, además estamos en ello, ¿no? ¿O te imaginas que alguien dice Wonder Woman? Uf. Hay gente que shipea eso, ¿eh? Hay gente que lo dice de manera no irónica, pero a mí se me ponen los pelitos de punta. Digo, vale. Dale a los audios ya. Venga. Ya hemos hablado de lo más importante, ahora lo otro. ¿Esto está subido? No le gusta a Demian. Espérate, vamos a empezar de nuevo. A ver, yo lo primero que quiero saber es por qué a Caprifoy no le gusta Damian Wayne cuando es literalmente el mejor personaje que ha creado DC en toda su historia. Y es un niño adorable y es un personaje que tiene un montón de potencial. Espérate, va en dos partes. Segunda pregunta. La pregunta número dos es ¿cuándo nos vas a enviar otra colaboración? O sea, Abocadón te echa de menos. Tenemos la parte de las colaboraciones un poquito muertas, así que... Codazo, manda algo. Vale, respondo primero a la primera. Bueno, me gustaría llamar la atención que ha definido a Damian como un niño adorable. Nadie quiere a Damian. Y es. Tenemos motivos para odiar a Damian. A ver, gente del público, no tenéis opinión, ¿vale? En plan, si os gusta Damian, no tenéis opinión, esto es así. A ver, yo creo que tengo una respuesta más o menos armada para esto. Venga, que no venga. Se basa en la vehemencia. A ver, me cae mal. ¿Por qué te cae mal? A ver, me cae mal porque es un niño de niño del coñón. Demonio. Es un niño coñón del demonio. Es muy pesado. Seguro que se dedica a jugar juegos y insultar a la peña porque no sabe jugar. Es claro, que seguro. Es un tío muy borde que trata muy mal a los demás, que tiene problemas de ira. Que se dedica a asesinar gente y si no a raptarla. Claro, mi problema con él principalmente es que trata muy mal a la gente. Entonces, me da igual que sea pequeño, deberían de darle así en la boca, así. ¡Pa! Y luego también tengo el problema de que, a ver, yo por mí, si le matan, digo, bueno, vale, pero la cosa esta de que quiero que maten a Damian Wayne, pues es ya un poco meme, ¿no? Porque el problema que tengo con él es que creo que está un poco estancado como personaje, como Robin, porque llevamos contando la misma historia de él, a lo mejor 8 años. Entonces creo que a lo mejor le vendría bien un cambio de estatus. Ya está, me parece que está ahí un poco encostrado. Y la segunda, ahora que tengo tiempo para escribir, en cuanto me dé por escribir algo, pues se lo mando. Vale. Es que lo de matar ya lo tengo a ti. Ya que estoy aquí, aviso de que, oye, que va a publicar en mi página, Abocadont, sí. Pones las pilas. Ajá. Es que ahora tengo que repartir para mucha gente. Claro. Pero, Abocadont, en la mía se publica. A vosotras no os quiere. Joder, ¿cómo suena con esto? Con ella he publicado varias cosas y contigo ninguna. O sea que... No, a partir de hoy eso cambia. Es verdad, es cierto. Así que no, sí que publicas conmigo. Y pasamos a la siguiente pregunta. Es de Fran. Ah, espera un segundo. La anterior pregunta era de Avocadont, @avocadont. De toda la galería de villanos y antagonistas que ha tenido Batman a lo largo de las décadas, ¿cuál creéis que está más desaprovechado actualmente y en qué os basáis para pensar que tiene potencial? Voy a hacer como si Fran no estuviese aquí. Vale, perfecto. ¿Cuál creo que está desaprovechado? Ajá. Silencio. O sea, no que esté de silencio en plan me callo y no sé, no respondo, sino que el villano llamado Silencio creo que está... Es que dio para su historia y para poco más, en realidad. Pero porque no ha dado para más porque no han querido. Es que yo creo que no da para más. Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que sí, porque además tienes a un señor que es amigo de Bruce desde la infancia y creo que de ahí puedes sacar mucho. Pero nadie lo ha hecho. Sí, bueno, estaba el Eternal este, que también hicieron ahí un poco de intríngulis sobre él, sí, ¿no? Pero... sí, pero... el menos... Yo creo que si lo hubiese cogido Paul Dini, es el personaje perfecto para que le guionice Paul Dini, que hizo Corazón de Silencio. Pero Paul Dini, con lo bien que se le va a hacer amiguitos y esas cosas, las relaciones, podría hacer una cosa muy chula. Es verdad. Y, o sea, yo lo veo bien. Yo estoy de acuerdo en Silencio, pero añadiría un poco a Pingüino. Llevan sin utilizar bien a Pingüino mucho tiempo. O sea, en los nuevos 52 teníamos la trama esta de Detective Comics del Pingüino Emperador. Tremenda basura. ¿Qué fue esa línea? Tremenda basura. Es que era un poco ya cómico desde el principio, ¿no? O sea, ya lo del Pingüino Emperador. Y luego también creo que está muy desaprovechado Mr. Freeze. Pero porque tú adoras a Mr. Freeze. Me gusta, o sea, mucho en cualquier Mr. cosa Freeze. Te encanta meter a Mr. Freeze. Yo te creo, da mucha ternurita. Sí, me da mucha ternura. Y es un personaje que siempre le ponen la misma historia y da pa' más. Y ya está. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Vale, si los Robin montaran una banda, ¿qué instrumento le pegaría más a cada uno por personalidad? De @asundersweet. Yo creo que Damian tocaría la batería. Buah, totalmente de acuerdo. O sea, es que es un niño loco que hiperactivo. ¿Tú has visto ese episodio de Los Simpsons que le dicen a Bart que toque la batería porque es hiperactivo para que le pegue algo? Pues ese sería Damian. Claro, totalmente, es que es muy Yo creo que Tim tocaría el bajo porque nadie le hace caso nunca. Oye, bueno, sí, la verdad, sí, totalmente de acuerdo, sí, no vamos a negarlo. Dick tendría que cantar. Porque, Dick cantando. Sí, porque es muy showman, ¿no? Y tal. No sé si cantaría bien, pero lo intentaría. Y a Jason le pega mucho tocar la guitarra. Es que Jason, sí, es que seguro que es el que toca a Wonderwall en todas las fiestas. Jason es el típico que además cuando bebe está todo deprimido. Sí. Le pega mazo. Ser el sad boy. Sí, sí. Totalmente. ¿Esta pregunta de quién era? Que no lo has dicho. De Kat, @sundersweet. Ah, vale. Sí, le he dicho @sundersweet. Ah, pues no lo he escuchado, lo siento. Segunda pregunta proviene de Dani. Creo que le conoces. Ah, @sí, me suena. Vale. Sí, voy a hacer también como que no está aquí. Vale. ¿Cuál de todos los Bat Teens baila mejor y cuál peor? Sin contar a Cassandra. Yo creo... Steph. Vale, Steph la que mejor y Tim el que peor. Sí. Y puedo demostrar que Tim es el que peor. Va en serio. Si os leéis el Annual 2 del volumen 5 de Teen Titans escrito por Pfeiffer y Lobdell... Dios hay santo, ¿y cuál es el DNI de ese hombre también? ¿Grupo sanguíneo? Vale, o sea, perdón por... Son los Teen Titans, soy muy friki. Si os leéis ese Annual, hay un momento maravilloso en el que están en una discoteca. Es verdad. Y sí. Están encima de la barra... encima de la barra, en el palco. Perdón, están Power Girl, que no es Power Girl cara, sino Tanya Spears, y Tim, y entonces Tanya obliga a Tim a bailar. Y entonces se van a bailar casi ellos dos, y Tim dice, pero no sé bailar, y entonces se ve como que se está moviendo súper mal, y dicen, ¿cómo cojones puedes hacer acrobacias y tal con una agilidad que flipas y no saber bailar? ¿Sabes quién creo que baila muy bien también? ¿Quién? Dick. Claro, o sea, de los chicos, el que mejor baila es Dick. Pero además, va a bailar y sabe perrear y lo hace genial y lo utiliza para ligar. Es que seguro. Sí, pero además y con ese culo, yo vamos. Veo que en su momento se aprendieron Cass, Steph y él la coreografía de Single Ladies de Beyoncé. Totalmente. Y la hacían por ahí por la cueva. O sea, es que estoy seguro. Y yo también estoy totalmente seguro de que Tim le ha pedido alguna vez a Dick que le enseñe a bailar. Estoy 100% seguro. Para aprender a ligar. Todo esto, si sale en algún cómic, lo denunciaremos. Vale, lo vieron aquí primero. Exactamente, aquí lo vieron primero. Vale, tercera pregunta de alguien que se acaba de ir del público. Así que, adiós. Jason Todd como Red Hood. ¿Con qué personaje de la Batfamilia cooperaría y con quién no? Primero de todo, Red Hood no mola. Segundo, ya podemos contestar. No estoy de acuerdo. ¿En que Red Hood no mola? Sí, yo creo que mola un poco. O sea, podría molar más... Pero, a ver, voy a soltar una bomba, ¿vale? No me odiéis. Pero Red Hood lo mejor que ha hecho es morir. Voy a explicarlo bien. Esto ya lo es lo más carismático que ha hecho. En plan, lo más importante que ha hecho Jason Todd en la historia de los cómics y en la Batfamilia es morir. Porque la muerte ha implicado muchas cosas para Bruce. Ha implicado una redención, una búsqueda... No volver a confiar en los Robins hasta este problema con Tim. La importancia que tienen los Robins. La importancia que tienen. Lo malo que es coger niños soldado. Todo eso lo ha aprendido Bruce en base a la muerte de Jason. No obstante, lo sigue haciendo. Es como la muerte de Tío Ben. O sea, es algo emblemático. Sí. Y claro, cuando resucita es como, bueno, ¿qué más da que un niño bomba muera si luego lo va a resucitar un tío pegándole un muro? Literalmente. A ver... Yo creo que podría molar más de lo que lo hace, pero mola. Claro, entonces, partiendo de que no nunca debería haber resucitado, su resurrección y luego su posterior convergencia al... ¿Convergencia? Esa cosa. No, la convergencia al lado bueno, a la luz de la fuerza, ha sido en base a que sigue llevando unas pistolitas y... Pues ahora soy un tío super edgy porque morí y se dedica a pegar disparitos. O sea... Es que no. Joder, es que, a ver, está puteado. No solamente se murió, también se le llevó Talia al Ghul ahí a las montañas para entrenarle. Eso amarga a cualquiera. Mira a su hijo, cómo está. Bueno, eso también es verdad. ¿Lo ves? Claro, si lo hubiese entrenado Shiva, como el resto de los demás. Exactamente. Como el resto. El tema es que... ¿cuál era la pregunta? No me acuerdo. que con cuál es... cooperaría A ver, el Damian. Tema es que... No, Jason. Jason con Damian. Jason con Damian, sí. Claro. Pero es que Jason, o sea, es como que al principio les parecía mal que matase gente, ¿no? Al final... Pero porque luego dejó de matarla. Sí, pero sigue disparando igual. Ya, sí. Claro, entonces ya... O sea, como que les parecía mal, pero luego dijeron, bueno, es que es así. Es que, ¿qué vamos a hacer? Pues si Damian también va matando con la espada. Claro, exactamente. Al final, es que Batman no mata, pero los de alrededor Batman sí. Mata. Normalmente no. No, espera, has dicho mal la frase. Normalmente por favor. No mata. Batman no mata, coma, normalmente. ¿Cuántas claro. veces te he corregido esa frase ya? Bueno, no lo sabes, sé. Pero muchas veces. Muchas veces. La has escrito muchas ser. Veces en el artículo. Sí, es verdad que está muchas veces. Lo utilizas como motiv, cosa bastante. Batman en plan, no mata. Hay una frase, luego esta noche cuando lo leáis, el super artículo de Capricoy en la página viñetasygalletas.com, por favor. Viñetasygalletas.com, por favor, es muy importante. Meteros en los artículos, hay unos artículos de colaboración súper bonitos y aquí un artículo que se va a publicar hoy que se llama no mata Batman mata bebés. Es el artículo, o sea, el nombre que me has puesto, el sí, título Batman es no mata bebés, así se... O sea, Batman no, mata bebés. Bebés. Me estoy haciendo un lío ya con las sí, conjunciones. El artículo se llama Batman mata bebés. Bebés. Exacto. Efectivamente. Y hay una frase que se repite mucho, que es Batman no mata, coma, normalmente. Claro. Pero muchas veces. Sí. Y Batman no mata normalmente. Exacto. Pero... ¿He dicho que Batman mata normalmente? No. No, porque Batman no mata normalmente. Batman mata... A veces. A veces. Ya está, nos vamos a dejarlo ahí. Vale. Pero que se la suda que Jason mate. Eso es a lo que quiero llegar. Vale, sí. Entonces, a todo esto, ¿con quién cooperaría Jason entonces? Yo creo que un poco con todos. Es que todos han superado ya que Jason hace sus movidas yo, y ya está. Yo creo que con Batgirl no. Batgirl yo creo que le tiene un asco. No, pero hubo un número sí, así en que hablaban y, Robin Eternal, y tal. Y que estaban... En Batman y Robin Eternal. Sí. Sí, o en sí. Batman además, Eterna, no, como que metió un poco de ficha al guarro. Claro, o sea, es porque metía fichas Bárbara, a Bárbara. Y Bárbara así, como diciendo... Pues no. Sí, pero hubo reconciliación. Ha habido reconciliación un poco con todos. Pasa a la siguiente. Vale, no, es la segunda parte de la pregunta. ¿Que ah, ¿con vale. quién no? Es que a lo mejor con Kate. ¡Buah! Molaría mazo. Kate diciéndole, tú niño gilipollas, no sabes hacer nada. Kate ¿eh? Yo creo Quita. Que a lo mejor no. Jason con Selina no se lleva muy bien tampoco. Jason con Selina tampoco. No, una vez la tiró de un alto. O sea, es la tiró verdad. Así, al vacío. Entonces no se llevan muy bien. Pero, bueno, la peor relación entre personajes, Selina y Zatanna. Sí, sí que se odian a muerte. Zatanna no se lleva muy bien, ¿no? No. Es verdad. Bueno, a ver... Justificado, ¿eh? Zatanna intentó borrar la mente varias veces. Sí, y entonces, pues a ver, eso... Una vez lo consiguió, de hecho. Ahora que recuerdo, en Red Hood me parece que sí que hizo equipo con Catwoman. Puede ser. En la serie actual de Red Hood... Sí, pero Batwoman le dijo que es gilipollas. Sí, a ver, es que tendríamos que decir también que tiene una serie propia que ECC no publica en España. A ver, es de Lobdell. Pero no la publican. O sea, yo solo quería decir que no la publican. Es que es de Lobdell. Es que es de Lobdell. Sí. Y bueno, no sé, es que a quién le importa Red Hood. En fin. Siguiente pregunta. ¿Cuál dirías que es la forma más efectiva de chinchar a cada Robbie? De Damian viene chinchado de casa, así que ninguna. Supongo que simplemente respirar. A Robbie le dices... no sé, es que con cualquier cosa se chincha, es verdad. A Tim yo creo que le dices que Dick no te quiso como Robin y sí que se chincha. Le dices, sí, el Robin que Dick pasó de ti. Es que es verdad, encima. O sea, es que eso es lo más triste. Pobre, pero no, el momento en el que se lo dice Dick es súper bonito. Sí, es verdad. Cuando Dick le dice a Tim lo de, tú no eres Robin porque para mí tú eres un igual. Ese momento es sí, precioso. Sí, pero... Ya. Pero al final... Ya. Sí. Y yo qué sé, Jason yo creo que también es fácil de chinchar. Jason le dices, mira, cenizas, aquí estás tú, y ya está. Y yo creo que Dick es... yo creo que Dick es muy chill, ¿no? Porque Damian cuando decide ponerse a pegar a todos los Robins, es como que a todos les toca los cojones, pero llega Dick y Dick le dice, es que me dejes a Dick, en ¿sabes paz? ¿Cómo? Diciéndole, oye, ¿tienes ahí los pantaloncitos de cuando era Robin? Es verdad. Eso yo creo que se le tiene que joder mazo. Yo en creo plan, que los pantaloncitos cortos. Yo creo que también si le dices que tiene un problema con las pelirrojas. Solo si ha liado con... Es verdad, con cuatro. Sí. Solo si ha liado con cuatro. Acabar, vale, tienes razón. Tiene un problema con las pelirrojas. Incluso las que tiran fuego por el pelo. Exactamente. Vale, siguiente pregunta. ¿Por qué Nightwing está tan bueno? De @DCMilo54. A ver, esto me gustaría... Venía yo pensando en que me gustaría preguntarte desde qué momento es canónico que está bueno. Es una buena pregunta, porque no tengo ni puta idea. Claro, porque es algo que... los cómics es canónico, ¿no? Es canónico que Dick Grayson está muy bueno, pero... Yo creo que fue culpa, yo creo que fue culpa de Tom King. De Tim Seeley. Bueno, del tándem, sí. Yo creo que fueron ellos dos los que más metieron baza sobre el culo, porque luego es verdad que Snyder también lo utilizó en Batman Eternal. Stephanie dice, anda, mira, el Batman con el buen culo. O sea, es... El Batman sexy. El Batman sexy. O sea, también le reconoce... Y Bárbara le reconoce por el culo en la línea de Batgirl. Y Midnighter también. Ah, no, eso fue, claro, fue un annual de Grayson. Eso es un... No, annual de Grayson. No, es en Batgirl. ¿Es en Batgirl? Sí, es el cruce de Grayson. Es el crucito, es verdad. Y sí, pues sí, no sé por qué se decidió así, pero el caso que es... A ver, la verdad es que si pones... ¿Tú te acuerdas en los 80 cuando tenía el pelo largo? Cuando tenías a Mullet... Cuando Wolfman le hizo eso, sí, me acuerdo. Cuando Wolfman le hizo esa cosa... se lo quitaron. No ha estado bueno siempre, pero ahora lo está. Pero ahora está. Pero no sé cuál es la razón, pero lo momento, apoyo. Las portadas estas de la etapa de Devin Grayson con el culo ahí, es que eso... Eso marcó. Marcó. Grande Devin Grayson. No sé cuál es el porqué, pero... está a favor. Totalmente. Es como Rajoy, que no sabía por qué llovía, pero... Está tan bueno por su culo. Eso es obvio. Vale. ¿Te acuerdas cuando Rajoy dijo que no sabía por qué llovía? Aquí hay una pregunta que hemos contestado. ¿Nightwing con Bárbara o Cory? ¿O con pues Tarántula? Eso. ¿O Midnighter? Pues esto ya hemos contestado sí. Con Bárbara. Séptima pregunta... ¿Qué marca de pienso comen Ace, Alfred y el resto de los batanimales? Por @otacon92, David. Con pienso compi del Mercadona. ¿Cómo? Pienso compi del Mercadona. ¿En serio? O sea, sí. En plan, vale. En plan, estoy flipando, perdona, chicos. En plan, no sé, no me esperaba una respuesta. Pienso compi del Mercadona. Mi padre tuvo un perro... que durante toda su vida lo alimentó a base de arroz con pollo cocido. Eso no salió bien, ¿verdad? Sí, sí. Ah, mira. Sí, al final el perro se escapó, o no sé qué, pero... Sí, salió bien, el perro se escapó. Pero mi padre siempre me dice, además siempre me lo dice, va a ir con sonido. Me dice, es que estaba el perro así. Vale, o sea, ¿por qué les pegó la...? Vale. Porque mi padre me lo dice así, como en plan, estaba duro, estaba resistente. ¿Sabes cuando tengan que editar el audio y ver el... Ya está, lo dejas. Es que si no, no tiene sentido. Pero se ha clipado. Bueno, pues lo hago más flojo. Vale, gracias. Eso luego lo arreglaré de alguna manera. Venga. Y yo qué sé, a lo mejor le hacen arroz con pollo también. No, yo creo que le dan galletas Julián. Pero se van a quedar ciegos. No me pagas galletas a un perro. Ni a un gato. Pero la vaca sí. Las vacas comen galletas. Yo tenía un conejo que comía galletas. Pero no hay un bad conejo. Murió. Bueno, Jim Gordon. Es verdad. Es verdad, el bad conejo. El bad conejo. Sí, es verdad, cuando le pusieron orejitas a Batman. Sí. Ese momento, qué grande. Pues mira, otro animal más, el bad conejo. Y Alfred, ¿qué le dan? Alfred, ¿qué le dan? Sándwiches de pepino. No, no, pero al otro Alfred. Ah, al gato. Al gato. También. No al mayordomo. Sándwiches de pepino. A ver, es que también hay pienso compi del Mercadona para gatos. Ah, o sea. Hay uno para normales, otro para adultos, y otro para esterilizados. La vaca tiene que comer galletas. Pues eso en el Mercadona sí que no hay para la vaca. Entonces, para galletas bollón, ya está. Yo, las yo, obras. Yo lo veo. Había por lo menos una pregunta más en el hashtag. ¿En serio? Sí. Pues. Que me lo han hecho así a última hora. Que te la han hecho a última hora. Sí, sí. O sea, si quieres te la repito o si no la leemos. No sé, espérate. Supongo que puedo meterme en Twitter. No pasa nada. Pues normal. Solo que como no había gente aquí por el mundillo... ¿Entretengo a la gente mientras te metes en Twitter? Sí, no sé. Puedes contar lo que te salga de las narices. Nada, pues hemos estado debatiendo antes si el turú turú... O sea, la banda sonora que le hizo este hombre... Joder, de Piratas del Caribe, me cago en todo. Vale, o sea, ya la tengo. Ah, vale. Pues nada, que si el turú turú este que le hizo a Superman mola o no mola. No mola. A mí me mola. A mí también, pero no mola. O sea, a mí me mola, pero no mola. Bueno, pregunta de arroba give me... Domenico, una pregunta de Domenico. Vale, perfecto. ¿Y si deciden a cambiarlo, cómo imagináis que encajará la pérdida de la Batfamilia? No, es que la tenía parte 1. Ah, pues como... Claro, es que con el hashtag... Pues a mí, o sea, me aparece esto así. Pues a ver, la primera parte era que la he leído. Ah, ya está, ya lo tengo. Ah, no. ¿Es este? Sí, sí, no es esa, sí. ¿Es este? Esa, la de abajo. Ha decidido un rato trolearme, perdonad. Ay. ¿Se sabe algo de si el Batman post-Affleck seguirá teniendo el planteamiento de Snyder o lo cambiarán para hacerlo menos ido de la cabeza? Y si se deciden a cambiarlo, ¿cómo imagináis que encajará la pérdida de la Batfamilia? A ver, creo que nada jamás en la vida va a volver a tener la visión que quería Zack Snyder para ello. No, incluso las cosas que hace. Yo creo que se van a alejar de la visión de Zack Snyder. A ver, lo que sabemos del Batman de hasta ahora pues es que va a haber otra peli que va a ser en los 90 y que va a ser una precuela y ya está. Y no sabemos nada más. Hombre, yo creo que va a estar menos ido de la cabeza primero porque lo de Zack Snyder a la gente como que no le moló mucho. No, no, Zack Snyder no es de las cosas que más fuerza han tenido, la verdad. Y luego porque la razón que tiene en Batman contra Superman para estar ido, suponemos que al principio no la tendrá. O sea, se le ha muerto Robin, pero en los 90 no se le va a haber muerto Robin, entonces estará más contento. Es una... sí. Claro. Entonces, por ejemplo, a mí hay gente que se queja mucho del cambio de Batman en Liga de la Justicia, pero también a mí también me gusta Liga de la Justicia, ¿qué le vamos a hacer? A mí también me gusta Liga y me gusta mucho el Superman de Liga. Entonces, el tema es que Batman, pues porque dicen, "Ja, es que estaba muy cabreado Batman contra Superman, pero luego en Liga de la Justicia está muy contento." Pues claro, porque tiene amigos, ¿no? O sea, es un poco lo de siempre. Batman tiene amiguis. No. Que sí, joder. Que no. Que sí, que ahí... Que la gente, todo el mundo piensa que está loco en esa película. Que la gente ya, bueno, ve pero, a Batman y dice, ¿qué hace este puto Diana, pintado vestido de murciélago diciéndome cosas? Diana está con él y luego cuando resucita a Superman, tiene una escena así súper bonita, que le dice Batman, es que seguro que me odias. Y Superman le dice, ¿no? Bueno, a ver, ahí está el momento en el que le coge el cuello y le dice, dime, ¿sangrarás? Uy, tell me, do you bleed? You will. ¡Uy, qué mono eres, Batman! ¡Uy! Le dice eso. No, no, no. Que sí que le dice que no. Eso, estoy completamente que no. Segura. Que dice el Tell Me Do You Bleed, estoy seguro. Que no, que hay como que tiene amigos y tiene un proyecto también para hacer cosas con héroes y eso como que pues le suaviza también. Pero no, supongo que en los 90 pues estará más contento. Y sobre la pérdida de la Bad Familia, pues es que espero que la peli de los 90 metan a la Bad Familia. O sea, todavía no la habrá perdido. No lo supongo. Tengo. Yo creo que sí, ¿no? Está en el traje, o sea, de Robin muerto. Yo espero, no sé si va a pasar. No estoy nada segura, pero yo por esperar espero y quiero, porque no se ha hecho nunca y yo creo que ya es hora. Y ya está, esa es mi decisión. Esto es todo lo que tengo que decir al respecto. Pues vamos a ir terminando, nos vamos a ir despidiendo y nada, decir que esta noche tenéis el artículo, que por si no habéis tenido suficiente. Por si no habéis tenido suficiente spam de lo de Capri y que el próximo programa va a ser en Barcelona. que lo grabaré con extractos que grabé allí y que será un poco... Pero no en Barcelona, en plan me voy a Barcelona, ¿a dónde te vas? A Barcelona. Pero te vas a Barcelona... al salón del cómic. Ah, claro, es que es como, no, mira, aquí, desde la playa de la Barceloneta. Pues no, no quedaría muy bien, no. No. Y nada, grabaré extractos a medida del viaje. En la playa de la Barceloneta, si vas a verla, hay un sitio que hay una especie de gimnasio al aire libre y siempre hay como un montón de tíos súper fuertes ahí haciendo... Es muy gay. Ya está, eso es todo lo que quería decir. Vale, o sea, gracias. Si vas, vete y mira, o sea, tú te acuerdas, ¿verdad? Hay mucha gente haciendo deporte, son tíos muy forzudos, ahí como, wow. Y ya está, yo, a mí me gustó mucho. Vale, gracias por la recomendación, pues, Ana. Si vas a fotos y eso. Y nada, seguidla en redes, @caprifoy. Sí. Aunque creo que todo el mundo que escuche esto te va a seguir. Seguramente. Sí, porque eres twister de esos. Sí. Puf. Buf. Ya ves. Y eso que te fuiste, ¿eh? Influencer. Y eso que te fuiste. Y nada, que muchas gracias a todos los que habéis venido y a todos los que estáis escuchando esto y que espero que os haya gustado el primer podcast. Dice Adri que no he puesto su... Ya, puedes coger el micro si quieres y decirlo, ¿eh? Ah, tenemos una pregunta más, perfecto. Yo no... Espérate, pues estoy preguntando a ver si la tengo. Ah, sí, espera, tengo una más, es verdad. No, no nos vamos todavía, qué bien. Una última pregunta, chicos. ¿Crees que si los padres de Bruce Wayne no hubieran sido asesinados, Bruce Wayne se habría llegado a convertir en Batman, en plan combatiendo el crimen y todo eso, o simplemente habría sido un niño rico? Pues vaya mierda pregunta. Bota a Bugs y ya está. Qué fuerte. Sí, pero no la había. Pero esta pregunta, ¿de quién es? Es que me he equivocado porque no sé, en plan tenía la otra. Bueno, da igual, la pongo desde aquí. ¿Cuál de los Robins que ha habido ha tenido mejor evolución como personaje y por qué respecto al resto de Robins ha tenido mejor evolución? Dick. Sin lugar a dudas, Dick. A ver, es que Jason se murió. Y luego resucitó y tampoco lo han sabido llevar. Y no ha hecho mucha cosa. Tim el pobre no le hace nadie caso y eso no está bien tampoco. Pero tampoco. La verdad es que no le hace nadie caso. No. Eso es así. Y luego está Damian, que ahí vamos con él, que está un poco estancadillo. No, este pobre ahora está con Teen Titans, ahí creciendo. Sí, pero de momento sigue un poquito estancadillo. Ya. Y Tim va para atrás. Y Dick, joder, Dick, pues fue Nightwing y... Además, Dick es uno de los personajes que más importancia tienen dentro del universo DC también. Dick. Bueno, yo creo que con esto, ahora sí... Ya nos vamos. Despedimos. Está volviendo a mandar un... Sí, me están volviendo a mandar cosas y se estaba petando, lo sé. Pues nada, que si nos vamos ya. O nos quedamos o... Yo creo, no sé, o sea, Viñetas ya debería haber cerrado. Es verdad, o sea, ya está bien, somos unos cierrabares, unos cierratiendas. Perdón, pero solemos cerrar bastantes bares. Sí, es verdad. La semana pasada cerramos... Dos o tres. Creo que ya suficiente. Sí. Sí, así que nada, que muchas gracias a todos por venir al primer podcast, gracias por quedaros, espero que os haya gustado, espero que no hayáis vivido tantos problemas como en el directo vaya a tener yo en la postproducción y nada más. Y adiós. Y adiós y que os vemos en el próximo podcast en 2 semanas. Yeah. politics.